Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos nuevamente acá en Sprecho News Podcast. Esta vez es el capítulo número 172. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Aparte de cagado odio de calor. El verano, apaguen el horno, me quiero bajar, déjenme salir, auxilio. Sí, eso. Como he dicho en Facebook, estamos trabajando en la máquina de control de clima, pero mientras tanto lo único que podemos hacer es mandar a cagar a todos los que no les gusta el frío y eso. Manga de putos. Bien. Muchas gracias a Marcio Rosa, Fede Gartenman, Sergio Suárez, Gonzalo Souto, Lucas Ariel Guerra, Leonardo Colo Valdés, Fulanito Menganito y Lucas Saurín por pasar y comentar en nuestros diversos medios de contacto que daremos en breve. Acá tenés un comentario de Carlos Molina muy adecuado para recomendar, para comentar, lo que sea, whatever, dinos tú. Jovergueándola destacar porque es eso. Domingo. Estoy dormido, hace calor, no me rompan las bolas. Bien. Está bien, bien. Carlos Molina dice: aplaudo la evolución de etapa capitular a GIF episoideal y agradezco que compartan los videos de la PlayStation Experience porque me perdí todo el evento y no vi varios videos. Nico puteando Ubisoft fue uno de los mejores momentos del episodio y de cada episodio en que los putea. Por otro lado, creo que habría que dejarse de joder y darle a Platinum Games todas las franquicias de los 90 y parte de los 80. Solo ellos pueden darnos el hack and slash de cocomiel que nos merecemos. Saludos para los dos y que tengan buena semana. Es, te digo, no es una mala idea un hack and slash de cocomiel. Cuando no tirás el ultra combo y viene escarabús, el escarabajo autobús y atropella a los enemigos, va a ser lo mejor. Digo. Sí. Pero sí, bueno, sí. ¿Sabes que ahora que vuelve Samurai Jack, así de la nada, podrían hacer un recontra juego de Samurai Jack, la verdad? Pero bueno. Y sí. Pasa que eso, bueno, como está asociado a Cartoon Network, seguramente cae Adult Swim y alguno de los que estén adentro de Adult Swim se va a encargar de eso. Y me da la impresión, ¿no? Si es que Adult Swim actúa de publisher, o sea, tranquilamente pueden contactar a Platinum, decirle vos desarrollarlo, yo lo publico y las cosas pasan. No sé. Todo sí, puede ser. ¿Qué tanta plata le puede dar? Sí, qué sé yo, por ahí. Todo se puede negociar. De última le pueden dar la mayor parte de las ganancias, pueden hacer distintas cosas. Sí, es verdad. Te pueden dar un contrato de múltiples juegos para una franquicia que les guste. Qué sé yo. Tienen soñar plata los de Adult Swim, gratis. Vale, ¿eh? No nos hagamos los boludos, pero bueno. No, más vale. Bien. Como decía, la gente puede contactarnos por varios medios. Contanos, Maxi, ¿cuáles son ellos? Sí, para toda la gente que quiera charlar con nosotros de forma asincrónica o sincrónica, dependiendo de si estamos presentes o no delante de la computadora cuando esa acción suceda, pueden mandarnos un mail a contact@sprechotnews.com o pasar por nuestra fanpage en facebook.com/sprechotnews y dejarnos ahí un mensaje, ya sea a través de el mensaje instantáneo o dejar en el post del capítulo, o pueden pasar por sprechotnews.com, donde también pueden a través del login de Facebook dejarnos un comentario en cada uno de los posts de los capítulos que vamos sacando semana a semana, y si no, se pueden acercar a @sprechotnews en Twitter, donde también estamos ahí en las redes sociales de la magia 140 característica, y justamente hablando de eso, Matías Paz pasó y dice que junto con la nenita del Novi Novi Boy, puntos suspensivos, porque aparentemente le hizo gracia que mandara a toda la gente a que vaya a visitar a la nenita del Novi Novi Boy, que está en Plutón. Así que esos son los medios de comunicación. Si quieren pasar, pasen por ahí y comenten y recomiéndennos cosas para comentar también, porque cada tanto agarramos temas del público y los explayamos y les decimos cosas. Y eso. Bien, perfecto. Dicho todo eso, vamos a pasar al Quick Shot, donde vamos a discutir un par de cosillas que han pasado y relacionadas a otros podcast amigos. Y como decía, hemos tenido cosas que ver con otros podcast amigos. Por ejemplo, yo la semana pasada, medio así de la nada, me preguntaron si quería volver a participar de Crónicas de Gallifrey, el podcast de Doctor Who que hacen Exo y Afro normalmente. Otra vez Exo desapareció porque estaba muy ocupado siendo una un reportero estrella para la cosa, la revista La Cosa. Y bueno, nada, salí a aguantarle los trapos a Afro junto con el señor Derek Davidson y grabamos un capítulo sobre el cierre de temporada de Doctor Who, que dio mucho para hablar, así que si les gusta esa movida, pásense por el sitio de Crónicas de Gallifrey en Facebook y pueden ir ahí a escuchar los capítulos y nada, el ayer Doctor Who con los pibes. Además de eso, estuvimos en el evento de fin de año de Checkpoint ayer, así que contanos, Maxi, tus opiniones y yo cuento las mías, y saludos a todos ellos también. Dale, estuvo muy lindo, la verdad. Fue en Tecnobar el día de ayer, desde más o menos las 5:30, 6 de la tarde arrancó, charlando, riéndose y contando cosas y demás. El programa estuvo, la verdad, que muy bueno, me parece que salió muy lindo. Tengan en cuenta que creo que recién el día miércoles es el día que van a subir el programa, o sea, al día usual, que capaz no, pero me parece que lo van a subir el miércoles de esta semana. Y después el próximo programa, que sería la semana que viene, va a ser el último programa de Checkpoint. Pero bueno, la cuestión es que estuvo buenísimo, la verdad que la pasé genial. Mucha gente se acercó a saludar porque Diegote es siempre en su característica de señor que habla mucho. Cuando tenía que hacer tiempo mientras estaban probando micrófonos y demás, se puso a hablar y presentó a toda la gente de todos los podcasts que estaba presentes ahí. Y después, cuando nos presentó a nosotros, que en el momento estaba solamente yo presente, después vino gente y se acercó. Le mando un saludo a Guillermo Santiago Raubar y a Gabston y Goldsman, que se acercaron los dos y me vinieron a saludar. Y bueno, y todo un montón de gente más también que pasó. Estaba Marcio Rosa, Fede Gartenbank, Santi Federiconi, un montón de gente, los mismos de siempre. Y bueno, nada, felicitaciones a los chicos de Checkpoint por el evento. La verdad que salió muy lindo. Creo que el programa quedó muy bien, por lo menos desde lo que se vio de afuera. Y nada, eso, yo la pasé bárbaro. Sí, yo llegué más tarde porque primero tuve basqueta a 2 cuadras de ahí, después tuve que venir hasta mi casa, ducharme y volver a ir hasta allá, una recontrapaja. Cuestión que una vez que fui, llegué para justo el intermedio, así que fui a saludar. Y nada, muy buena onda todo. Conocí también, además de a los chicos que mencionaste, algunos de ellos no había conocido. Conocí a... ¿cómo es? A... bueno, a Gabston y Goldsman, que lo mencionaste, a Guillermo, cuyo apellido no me sale, que nos lurquea y nos escucha, pero no había Guillermo comentado. Guillermo Santiago Raubar. Sí, y estaba por ahí también Ted Kord, que no lo había conocido en persona anteriormente. Me acordé de alguien más que también me saludó, Eduardo de Café Fandango, también saludos para él. Bien, no sé si me lo crucé, pero bien por él. Y nada, la verdad es que gente que no veía hace rato también estaba ahí, y repartimos pines porque teníamos un montón de pines guardados para la Podfest. Pero un saludo a Alejandro Somme, la concha de tu madre, espero que estés muy feliz con tu retoño y toda la bola, pero loco, sacame la Podfest. Nada, el evento estuvo bueno, la verdad es que estuve medio atrás, entonces no escuchaba mucho el podcast, pero como me había perdido el principio, dije lo escucho después grabado, pero participé un cachín ahí opinando sobre el Zelda, alguien tenía que ir y tirar la conchuda posta, y fui, lo hice, y después dije, ahora puedo ponerme en pedo, y me tomé una birra. pero nada, estuvo bueno, no conocía a Tecnobar y me pareció bastante más copado de lo que esperaba, porque uno espera un antro así medio ciber... lleno de gente que fuma y esas cosas que recuerda uno de esos lugares, ¿no? De los 90, y, claro. Claro, y pero no, la verdad que bien cuidado, parecía bueno el hardware y el espacio estaba bastante bien, y a pesar de que éramos muchos y hacía calor, estaba bastante bien para lo que fue. Estaba soportable. Sí, he estado en eventos mucho peores en lugares, entre comillas, mejor equipados, ¿no? Así que nada, la verdad que estuvo muy bueno el evento, felicitaciones a ellos, sobre todo también a Fede y a Bani, que son los que más estuvieron organizando, según dijeron. ¿Verdad? Y nada, muy copado todo. Bien, dicho todo eso, podemos pasar a la sección en la que vamos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando la semana, que como siempre es el Now Loading. Y esta semana estuve jugando más que vos, así que si querés digo un juego, después decís vos y etcétera. Bien. Adelante. Metal Gear Solid 5, terminé lo que es el primer chapter, que es donde mucha gente dice, ¿ya terminó? Qué raro. Bueno, ok. Y después se dan cuenta de que no terminó un carajo. Yo ya sabía que era el caso, así que no me sorprendió. Me parece que el primer chapter tiene un cierre competente para lo que es, pero la verdad que sin entrar en spoilers y eso... hay el plot device principal de que cierra el... O sea, cuando se descubre el conflicto real del primer chapter, es como, esto es una pelotudez. Pero bueno, o sea, el concepto que se maneja. Lo podrían haber hecho mucho mejor. Entiendo las cosas que quiere comunicar, entiendo cómo en Japón pueden funcionar mejor que en inglés, ¿no? En el resto del mundo. Pero es como muy volado para lo que es Metal Gear. Es como, bancalo en todo, qué capo. O sea, la movida era cosas semi-realistas y cosas flasheras, no era irte a la chota anime style cualquiera. Pero bueno, nada, hay cosas que me gustaron, cosas que no. El gameplay sigue siendo recontra divertido, así que voy a seguir jugando. Sí me pareció un poco golpe bajo que uno viene con Mother Base super al palo, te mete en una traba ahí que te baja mucho la producción, y si no le metes... Tenés que meterle a muchas misiones seguidas para resolver eso, porque si no, mientras tu producción está parada y no puedes mandar a nadie a hacer ninguna misión, no puedes crear recursos y empezás a perder, básicamente. Así que, nada, sabiendo eso, me mandé de una y lo resolví. Pero como que después, cuando llegás al Chapter 2, sentís que es medio artificial, como de golpe te cuesta todo de nuevo un montón. Porque vos tenés de nuevo un montón de recursos y todo, pero de golpe... Los siguientes upgrades de todas las armas y eso es como que están muy lejos. Tenés que subir como 10 niveles el research para llegar a hacer la siguiente cosa, ponele. Que todo depende de cuánto grindaste en el primer chapter, supongo también. Pero es como que casi seguro te llevan a ese nivel, ¿no? O sea, los tipos te lo capean con eso. Y, sí, obvio. Y es medio heavy porque es como... Si no me lo capeaban así, por ahí solo tenía que subir 3 niveles, ¿me entendés? Y era más manejable. Entonces, nada, es me pareció un poco una barrera muy artificial para... para, digamos, no me sale la palabra... Para justificar el grinding. ¿Qué cosa, perdón? Para justificar el grinding, decís. Sí, sí, o sea, quise decir como para impedir mi progreso directamente. Es como, me parece mala idea a nivel game design. Es como pegarte en la pierna y decirte, bancátela, macho, y que no puedas avanzar por un rato. Y la verdad que me pareció medio pelotudo, sobre todo porque es como que ya venís de cerrar una historia y tenés todas las ganas de avanzar y seguir a ver qué pasa. Te haya gustado, ¿no? Es como, bueno, quiero seguir, quiero ganar el juego. Y es como que de golpe tenés que prácticamente empezar de cero. No realmente, pero es como que sentís que estás empezando de cero porque así como al principio del juego, durante un rato no vas a poder hacer una mierda más que jugar misiones. Entonces yo manejo gente, mando gente a hacer cosas, todo, y los resultados son muy escasos para lo que necesito para seguir desarrollando mis tecnologías y eso. Entonces estoy atorado con el nivel de equipo que tengo hasta ahora por N cantidad de misiones. Claro. Dicho eso, nada, hice varias sidequests importantes, viste que te las marca como parte de la historia. Y ya volví a tener como misiones principales de la historia ahora. Y estoy con eso, tengo 5 misiones de la historia que puedo hacer en este momento y 20 de las otras que puedo hacer. Y nada, seguiré jugando y etcétera. Hay algunas cosas de las últimas que actualicé que me parecieron bastante copadas. Es como que también veo que todos los enemigos todo el tiempo tienen toda la armadura y ya se empieza a volver un poco molesto eso. Lo único que voy a decir es que en la última misión del primer chapter, cuando te dicen básicamente acá vas a enfrentarte al chabón, tipo se viene el quilombo, dije, ah, sí, bueno, y me armé hasta los dientes y entré a los tiros y se mierda todo. Y tipo, o sea, fui con el sniper para matar, le puse a Quiet el sniper para matar, me puse tipo la ametralladora, la pistola de dormir porque sí, pero dije, seguro todo el mundo va a tener armadura, y todo el mundo tenía armadura, y fue como, ah sí, bueno, pum, headshots a todo el mundo y los hice recontra mierda, me subí a un tanque que había ahí, empecé a romper todo, y fue como, aguante, revenge, todo eso. Y nada, seguro que Kaz hubiera estado orgulloso. Pero nada, fue una catarsis divertida esa misión. De que te lo planteen de una forma en la que vos podés pasar todo sneakeando. Pero es como que la historia te lleva, che loco, este es el momento de nuestra venganza. Y hay suficientes enemigos disparables y suficientes cosas con las cuales dispararles para pasarla bien un rato en un claro. arranque de violencia. Y es lo que hice y fue entretenido para variar un poco. Y la pelea contra, entre comillas, el Metal Gear me pareció... no sé, me pareció uno de los Metal Gears menos inventivos de todos en su forma de pelear y todo. Y más que nada en la forma de matarlo, porque era como que el punto débil era demasiado obvio. Y es muy probable que tenga muchos otros puntos débiles o formas de hacerle cosas, porque ha pasado en todos los Metal Gears. Pero es como que este no... Era muy evidente la primera. O sea, vos lo ves, ves la animación y decís, ok, ahí es donde le tengo que pegar. Cuando ves la animación de cuando se activa, o sea, es como, ok, ahí es. Y después me di cuenta que le podía disparar atrás a unas cosas que tiene y le daña bastante más, de hecho, que el otro punto. Pero una vez que se las bajaste, ya no puedes volver a bajarlas. Entonces es como, bueno, ok. Y no sé, me pareció como que hubiera estado mejor que fuera más uno de esos combates más estilo puzzle, de tenés que ponerle una trampa para que, porque es como, dale, boludo, estés... Terreno abierto, sos un chaboncito contra un robot. La verdad que deberías estar en mucho más de ventaja que cuando le peleas en el hangar en el 1, ponele a Rex, que lo podés boludear porque no tiene espacio para maniobrar o esas cosas. Como que acá podrían haber hecho una secuencia mucho más armada y scripteada y que sea más interesante. Pero bueno, nada, lo que sea, estoy jugando, hay algunas cosas locas que se me pasan. Tipo, había una misión de recuperar algo que no voy a decir qué es porque spoilers, pero estaba en el medio de un lugar donde yo estaba. Seguro que si te digo vas a entender, pero ¿viste la que es como una prisión? Sí. Que tenés que ir a recuperar algo de ahí. Claro. Di 80.000 vueltas hasta que me di cuenta que estaba directamente ahí, al lado de una parecita de mierda que solo desde un ángulo lo ves y de todos los demás ángulos ves la pared. Y es como, estaba ahí, me di 70 vueltas, bajé a todos los chabones, bajé a los chabones que venían de refuerzo porque me vio un helicóptero que no sé dónde mierda salió. Y tipo, bajé 75.000 chabones, lo único bueno es que había un montón de chabones nivel A y S y me los llevé a todos y con eso subí como 5 niveles. Pero fue como la puta madre, boludo. Y bueno, lo que sí está bueno es que para compensar todo eso que te hacen, ahora todos los chabones son nivel B para arriba. Mínimo. Entonces, como que cuando veo, los voy capturando, no te digo a todos, pero cada uno que veo que es B en más de una cosa, ya probablemente lo capturo y empiezo a sacar a la mierda los que eran E y todo eso. Y con eso estoy leveleando bastante. Así okay. que nada, mi Mother Base está bastante armadita. Pero bueno, eso. Metal Gear. Yupi. Bien. Vos. Bueno, yo continué jugando Tales of Zestiria, la estoy pasando muy bien, a pesar de que, digamos, al principio me costaba entender muchos sistemas y demás. La verdad, ahora es como que una vez que entras en el mindset y en el ritmo que el juego medio como que te impulsa a llevar, es como que va bastante bien, vas tranquilo. sí, algo que me llamó poderosamente la atención, que es algo que no... O sea, yo por lo menos no estoy acostumbrado a ver, es que gracias justamente a las skills que vienen dentro de cada pieza de equipamiento, que son como buffs constantes que vos tenés aplicados y que se aplican también sobre tus stats, vos podés tranquilamente con varios niveles menos enfrentarte tanto a enemigos como a jefes que son bastante superiores a vos al nivel, inclusive hasta 10 niveles superiores, y podés, o sea, tenés una chance real de ganarles. Por supuesto que siempre está la posibilidad de que el chabón te pegue un golpe y te mate, porque tenés 10 niveles de diferencia y es obvio que va a pasar eso. Claro. Pero si vos tenés la suficiente habilidad como para poder manejarte, esquivar los golpes del chabón y poder contraatacarlo en los momentos exactos, tenés una chance real de ganarle, aún así que te separen 10 niveles de distancia. Cosa que me pareció muy zarpado y muy loco. Pero a mí, digamos, siempre en esos juegos, cuando puedes hacer eso, aunque me parece copado que los sistemas lo soporten, como que esas son las instancias donde se me rompe la ilusión, porque te das cuenta que le pegás el ataque más zarpado que tenés y le saca muy poquito de la barra porque hay una diferencia de nivel importante y es como que claro, te saca. O sea, si no es, si el juego no está diseñado de una forma, está bien que es muy difícil, sobre todo si es relativamente open world y todo, pero si el juego no está diseñado de una forma en la que vas a tener el nivel más o menos adecuado para cuando le peleas, es muy difícil mantener la ilusión de eso. Por suerte, es como que los JRPGs ya su estándar es que la capa de los sistemas, digamos, todo lo que es, este es el combate, estos son tus stats, etcétera, está bastante disociada de la historia en general. Sí. Entonces ya es como que mentalmente es como, bueno, el combate funciona así, la historia funciona así. Y no te saca tanto como otros juegos. Pero digo, cuando es más de acción, es como que yo espero que mis acciones tengan una incidencia más directa sobre lo que pasa. Entonces, si te pego con una espada de 70 metros, espero que te saque media barra. Y si no lo hace... una cantidad considerable de energía. Si no lo hace, la verdad me da por las pelotas. Entonces, como que me parece copado lo que decís de se puede hacer. Pero me parece que sería más copado que el juego te ponga enemigos... Te haya puesto desafíos que te lleven a tener el nivel correspondiente cuando llegas a ese enemigo. Me parece mejor. O sea, vos lo podés manejar de las dos formas, porque vos también depende de qué tan buen equipamiento tengas. Sí. Y eso, qué tanto te multiplica tus habilidades y tus stats, para después de ahí sí podría enfrentarte a un chabón que tiene 15 niveles más que vos. Si no, lo usual es que vos agarres, te fijes en una pelea, qué nivel tiene el bicho, y digas, ah, no, este bicho me saca 7 niveles y me pega 2 golpes y me mata, entonces me voy corriendo para atrás y me voy a buscar equipamiento y cosas. Seguro, a otro lado. Lo que decía es que mientras más orientado a la acción es un sistema, digamos, que más te permite esto de esquivar, golpear y esas cosas. Sí. Más difícil es esa disociación que te decía, que para mí es esencial para bancar esos tipos de cosas. Porque posta, si... Entiendo. Si jugara a... Bueno, me pasó un poco con el Darksiders 2, te digo. O sea, si vos no grindeabas un poco en algunos lados, le pegabas a un enemigo y no le sacabas nada, y era, man, soy el puto Rider de la muerte. Tendrías que estar recontra partido en pedacitos, o sea... Pero bueno, nada, claro, era un pequeño rant. Podés continuar. No, está bien. Sí. Después, una de las cosas que también me está gustando mucho del juego es, a pesar de que los personajes son dentro de todo bastante arquetípicos y están como muy, digamos, muy cuadraditos, armados, tienen como vestigios de cosas que salen un poco de ese molde al cual se suelen ajustar muchos personajes. Sobre todo por lo poco que pude ver de los anteriores juegos de Tales, es como que más o menos todos los personajes mantienen una fórmula similar. Y acá es como que rompen un poco con ese molde. Y es interesante porque tenés personajes... Hay un personaje en particular que medio como lo usan de chivo expiatorio para todo. Porque es tipo, necesitamos que alguien explique algo. Que lo haga el personaje este. Claro. Y es como, siempre enfocan hacia ese personaje para todas las explicaciones del universo que necesitamos dar. Las da él. Es como Zeros, es como... el monje rojo. No, ese era Coso. Zeros. El de Slayer. El monje claro, rojo, bueno, era cosa, pero no importa. Sí, es un poco más o menos así, claro, sí. Pero, o sea, fuera de lo que es eso, que es como, bueno, está bien, ponele, sí, dejémoslo pasar. Pero fuera de eso, la verdad que es como que son muy entrañables los personajes. Uh-huh. Curiosamente, a comparación de otros juegos, no me pasó tanto de sentir así como una... como un attachment, que no me sale la palabra, con los personajes. Cariño. Y me pareció eso. Sí. Cariño. Cariño, me pareció copado. Sí. Algo que también fue muy loco es que, no voy a spoilear, pero hay un momento donde venís así como la la la, vamos por la vida, ya tenemos todos los poderes, soy el avatar y todas esas cosas, porque básicamente tenés los cuatro poderes de los cuatro elementos, entonces sos el avatar, y vas así la la la caminando por la vida y de repente hay un evento y alguien se muere y es como, ah, bueno, tranquilo, está bien. Tranca. Y tipo, no les tembló el pulso para hacer que alguien se muera, que es tipo importante, y es como, Ah, también, tranquilo, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y es como, bueno, ahora tenemos que hacer toda esta otra cosa porque tiene que pasar esto y tiene que pasar lo otro y después de ahí vamos para allá. Y es como, bueno, está bien, dale. Pero estuvo, o sea, estuvo dentro de todo bien resuelto y fue como, mirá qué loco, no pensé que iban a ir hasta ese punto de hacer eso, de básicamente matar a un personaje que es dentro de todo importante para el movimiento en general de la historia. Y es como, bueno, ¿y ahora qué carajo pensás hacer? Porque de acá hacia donde vamos es como, falta algo. Y es como, tranquilo, no se preocupen, vamos para allá primero. Y nada, sí. Eso. Pero lo estoy pasando bien, está bueno, me gusta. Ocupado. Bueno, yo después jugué también un poco más al Destiny con Emi. ¿Pudiste probar las motitos? Sí, jugué las motitos. Jugué dos carreras distintas. Una era el típico loop, digamos, que es una carrera de tres vueltas. Me pareció una pista competente, digamos. Era la que se vio en el trailer y eso que están los ventiladores gigantes esos. Ok. Lo que tiene interesante es que durante el mapa tenés enemigos que te disparan, a los cuales no les puedes disparar cuando estás en la moto porque estás manejando. Y es como que tenés que esquivarlos y te añade una dificultad ahí. Pero es como que lo que tiene es que no tiene controles especiales para la moto. Son los mismos controles que en el juego normal. Lo que significa que no tenés absolutamente ningún control sobre la cantidad de aceleración que tenés. Porque acelera over time hasta llegar al máximo de velocidad, ¿me entendés? Ah, qué pija. Es un vehículo de MMO, es un ride, digamos. Entonces, lo único que puedes hacer es pasar por unos gates, unas puertas, digamos, que cuando las tocas te aceleran, como te dan un boost. Y como F-Zero, Wipeout. Como cualquier cosa. Y evitar a los enemigos y obstáculos para que no te frenen. Entonces, si sos eficiente en cómo doblas, vas a ir más rápido. Esa es la teoría. La verdad es que me parece que está bien, o sea, si le remapeas los controles tendrías que pasarlos al juego normal y hay que ver si se la banca. Pero la verdad es que me parece que hubiera sido más meritorio que hicieran eso a que hagan esto que queda medio pelo, digamos. Sí, a medio camino, porque no es ni una cosa ni la otra. Claro, o sea, es como un... sí, es como una especie de Mario Kart sin que tengas ninguna incidencia sobre boosts propios, porque no tenés ítems tampoco, consumibles que te den esas cosas. Podrían decir tipo, bueno, acá usas una moto de carreras y no la otra, y que tenga un par de boludeces más, aunque los controles sean los mismos. Mucho más sentido. Claro, podrían tener. De hecho, yo cuando lo presentaron originalmente, cuando vi el tráiler y qué sé yo, yo dije, ah, qué bueno. O sea, le van a poner como si fuera tipo un coso, una sección de carreras de motos. Claro. Y es como, no, en realidad es un evento que aparentemente va a ser durante determinado tiempo. Y cuando termine después, no se sabe si va a volver o no. Aunque sea, podrían haber hecho la gran F-Zero y decir, bueno, pasás por este coso, te carga un boost, bueno, en F-Zero creo que era un escudo, pero poné que te carga un boost y después lo liberás en otro momento y en el mundo no hay de esos, entonces no lo puedes usar. Listo, se acabó, no necesitas tantas excusas. Pero te da más control a vos de cuándo acelerás y cuándo no, ¿me entendés? Totalmente. Es como que así, es como que la forma de ganar es ser súper eficiente con el manejo y nada más, que está bien, en un juego de carreras tiene sentido, pero es como que no teniendo que pasar cambios, no teniendo que hacer un montón de cosas, se vuelve primero muy arcadoso y segundo... A veces azaroso, porque por ahí te sale todo bien y viene un enemigo y te pega un misilazo en la cara. Y aunque no te mata de una, te retrasa un poco, te hace volantear o lo que sea. Es medio choto. Como minijuego no está mal, está bien, digamos. Casi que te diría que hacerlo en una cosa de 3 semanas fue una buena elección, porque si fuera un modo permanente, claramente le faltan cosas. O sea, es como que lo bancás más como diciendo, ah, mira, es algo que sacaron y después van a sacar otra cosa. Que si fuera un modo de juego. Si fuera un modo de juego, le falta mucho. Sí. De hecho, escuché... ¿Por ahí? ¿Qué cosa? Perdón. No, digo que por ahí es como una especie de primer experimento. Por ahí los chavales están viendo a ver cómo funciona así como una primera inclusión. Y después de ahí lo llevan de vuelta al drawing board. Lo laburan un poco más. Le agregan algún otro elemento y demás. Y después lo sacan como algo un poco más armado. Y como por ahí un modo extra fuera de lo que es todo el Pew Pew. Lo que escuché en el podcast de Polygon, viste que hacen noticias, es que los tipos de Bungie lo que están haciendo ahora es hacer como un... En vez de hacer DLCs, están haciendo una movida orientada a eventos. Entonces, no sé si no va a haber ningún DLC Pero como ahora tienen esas microtransacciones boludas de los bailes y eso, ya tienen un income de plata de alguna forma. Entonces, además de eso de los bailes y eso, te venden bocinas para las motos, boludeces, todas cosas estéticas. Entonces, los tipos están cambiando un modelo en el que te dan todas esas cosas por platita que son boludeces. Y si vos pagaste el año 2 de Destiny, que básicamente es el Taken King, todos los eventos que haya son gratis. Claro. Y no sé si alguno va a ser permanente o si todos van a ser de X tiempo, porque hubo uno en Halloween que yo no llegué a jugarlo y habrá el de las motos y eventualmente habrá otro más. Entonces ponele que hagan un evento cada 2 meses. Nada, es interesante, es una forma de mantener a la comunidad metida y quizás alguno de esos se convierta en un modo de juego permanente. No sé, eso lo verán ellos. Pero, digamos, es otro modelo de negocios que me parece más aceptable en el sentido de que no tenés que estar comprando expansiones a lo loco. Porque tampoco es que es un... este juego es más comparable al Guild Wars o al EVE Online o algo así, que sí. Vos esperás que las expansiones vengan gratis. No es como el WoW, que cada expansión te trae años de contenido, ponele, y después jugar un ratazo hasta que esperes la próxima expansión. Acá jugás la nueva expansión y tipo, se me acabó, ¿ahora qué hago? Entonces está bueno que saquen cosas que cada tanto que puedas jugar. Sí, que extiendan un poco más la vida útil, claro, de ese pedazo de contenido. Pero bueno, y dicho eso, nada, jugamos un par de misiones más de la primera expansión con Emi. Y ya se nos destrabó la segunda porque están gateadas por nivel. O sea, están metidas en la historia del juego principal. Es como que en el medio del juego principal, algunas misiones, en vez de dártela a un quest giver que te la daba antes, te la da un quest giver de las expansiones y te la ata con la historia de la expansión. Como que se disparan a partir de la quest principal. Está bastante bien hecho eso. Es loco porque las misiones de la historia principal tienen muy poco voice acting y las otras tienen más. Tipo, estás caminando y la mina te habla por radio y te cuenta el backstory de lo que estás haciendo. Y ahí es donde se empieza a notar la diferencia entre lo que fue la primera parte del Destiny. Sí. Y eso que estoy recién en la primera, que dicen que es tipo, fue la primera mejora, pero dicen que la segunda expansión fue mejor y que el Taken King es lo mejor que hay de Destiny hasta ahora, ¿no? Entonces es como, bueno, promete, digamos. Ya las misiones de esta primera expansión, bastante entretenidas, los ambientes son bastante distintos, como que es un lindo cambio de escenario, digamos. Que son como cuevas y lugares en mapas donde ya habíamos ido, que de golpe, tipo, te metes en un lugar donde antes estaba cerrado y está abierto y puedes ir. Y nada, estuvimos haciendo un par de misiones de eso, estuvo bueno. La historia nos llevó a un lugar. La historia de la quest principal en un momento te lleva a un lugar donde están los Awoken, que son los chabones azules, y de ahí volvías y hacías otra misión. Cuando volvimos de ahí, volvimos a otro lado sin explicación aparente. Esa fue la atadura más con alambre que hay de todo hasta ahora. Y en ese otro lado te dicen, che, esta es la House of Wolves, aguante la segunda expansión, ponele. Y está muy pero bien. No tenías razón absoluta para parar ahí. O sea, no es que te estabas volviendo y te llaman por radio y te dicen, che, pasá por acá. Que hubiera sido una cinemática de literalmente un minuto, un toque de voice acting, reusás animaciones y lo haces. Porque ya hay una animación del chabón en la nave manejando, así que no era tan difícil. Pero bueno, no claro. Importa. La cuestión es que está divertido, las nuevas misiones están buenas, las viejas misiones son iguales que antes, pero con un amigo te cagas de risa, entonces voy a seguir jugándolo cuando pueda con Emi y nos cagaremos de risa. Y por último, quería mencionar que estuve jugando uno de los juegos de DS que me había comprado cuando me agarró el rayo de voy a jugar juegos de DS que todo el mundo dice que hay que jugar. Y estuve jugando al Ghost Trick, es un juego excepcional, diría, está increíble. Hecho por los mismos chabones que el Ace Attorney, Phoenix Wright. Básicamente tiene mecánicas bastante similares en cuanto a cómo se maneja el ritmo de juego. Vos te presentan una situación, ves cómo se desenvuelve y después volvés al principio de esa situación y tratás de cambiarla hasta que se resuelva de otra forma, ¿no? Vos cuando en el Phoenix Wright lo jugás, no sé si lo viste alguna vez, pero Tengo visto Phoenix Wright, sí. Alguien te da un testimonio entero que va oración por oración y después es como, bueno, recapitulemos. Ves el testimonio y cada vez que termina una oración puedes decirle objection o presentarle una evidencia o algo así y cambias el testimonio. Entonces, claro, como que es todo un puzzle de diálogos. En este caso es un puzzle de acciones. Es mucho más orientado a animaciones y a No gameplay en sí, porque también es medio una visual novel, es medio así una cosa loca de narrativa. Pero es interesante porque el Ghost Trick es así. Empezás y estás muerto. Bien. Hay una persona al lado tuyo, la matan. Perfecto. Un fantasma que está personificado en una lámpara, porque Japón, y Pixar tal vez, es una lámpara de escritorio así, plegable. Bien, claro, tiene sentido. Sí, te habla y te dice: hola, sos un fantasma, tenés poderes porque sos un fantasma especial y por ende podés cambiar el destino de esta persona. Entonces vos como que te movés en el escenario de objeto a objeto, poseyendo todos los objetos, pero tenés un rango, entonces tenés que moverte en los objetos adyacentes a donde estás vos, ¿no? Uh-huh. Y vos no tenés poder de comandar los objetos en ninguna forma. Sí, podés podés activar, digamos, los objetos y cada uno tiene su propia acción. Okay. Entonces, ponerle una lámpara, podrías prenderla, podrías... ¿Y eso a vos en qué te beneficia, por ejemplo, el hecho de prender la lámpara? Ahora te cuento. Pero, dale, básicamente, empezás tutorial, interactúas con objetos hasta que llegás a estar cerca de la minita que se murió. Cuando te pasás a la minita y tratás de manipular a la minita, lo que pasa es que como te contactás con su alma y podés volver a 4 minutos antes de su muerte, y ahí puedes moverte por el escenario y tratar de salvarla manipulando objetos alrededor de ella. Entonces, okay, distraes al asesino haciendo que un objeto suene, tipo hay una guitarra, haces que suene una guitarra, el chabón se da vuelta y le dispara la guitarra y la mina puede escapar. Y después, cuando el chabón la persigue a la mina, está abajo de algo que puede caerle encima, entonces tenés que ver cómo tirarle eso encima. Entonces puedes mover palancas, mover cosas, qué sé yo. En un momento, una lámpara lo que puede hacer es cegar al chabón un toque. O en otro momento, nada que ver, hay otro asesino, porque hay como una organización que está conspirando y quiere matar a la mujer, y presuntamente son los que te mataron a vos también, y estás viendo por qué, estás resolviendo ese caso. Y nada, la cuestión es que en otro momento hay otro asesino que cada vez que le prendes una luz es como que el chabón se siente expuesto, entonces se esconde de nuevo. Entonces tenés que hacer como un juego con las luces hasta que se para donde vos querés para tirarle algo y que se noquee también. Cosas así. Entonces es muy interesante. Las animaciones son alucinantes. Vos lo ves y decís, esto no parece un juego de DS. O sea, sí parece, pero decís, es claramente uno de los mejores pulidos que vi en mi vida. Pregunta. ¿3D, 2D, qué tipo de vista es? Bien, es una vista de costado, todo el fondo es 2D, digamos, es dibujado, pero tiene una estética pseudo pixel art, digamos, no es pintado a mano como con pintura, okay, sino más bien cel shaded, ¿no? Sí. Y hay muchos elementos que son 3D y los personajes son 3D y también cel shaded, pintada la textura en el objeto. Y eso está hecho de una forma magistral que realmente está muy buena. Sin entrar en mucho detalle, como que dicen, bueno, la dirección de la luz es esta, y en casi todas las animaciones de los personajes queda bien, y pocas veces te das cuenta de cómo se rompe la ilusión, ¿no? Pero es increíble cómo están animadas las cosas. Los invito a todos, si no jugaron este juego y tienen una DS, que vean un trailer o algo, porque es alucinante. Y nada, la verdad es que la historia está muy intrigante, está buena. Tu personaje no se acuerda quién es y tiene que resolverlo. Cuando contactás con el alma de la mina, ella tampoco se acuerda quién es. La salvás, después otra persona la mata más adelante, la volvés a salvar. Y es como que cada vez que la salvás, porque varias veces se muere, es como que está más consciente de todo lo que le pasa. Como que está recuperando su propia memoria la mina también. Y ella te ayuda a descubrir quién sos vos, que nadie te salvó, entonces no tenés esa... No volvés a la vida y no sabes qué está pasando. Claro. No puedes salvarte a vos mismo, es una de las condiciones de tus poderes, ¿no? Entonces, nada, y es loco porque la mina se acuerda de vos, aunque volvés y cambiás el tiempo. Es como que su alma y la tuya están conectadas, entonces sabe que existís en el mundo. Y si interactuás con los objetos, la mina, tipo, técnicamente no te ve ni nada, pero si podés acercarte a ella y volver a tocarla, es como que le hablas telepáticamente y ahí se desarrolla la historia. Es medio loco todo. También salvas a un perrito en un momento y el perrito te habla, es re loco. Y los escenarios, todo está muy bien hecho, la historia está muy intrigante, las animaciones son alucinantes y creo que hice 5 o 6 capítulos, tengo entendido que son 18. Serán un total de gameplay, según googleé un toque, de 10 horas. Me pareció muy bueno para lo que es. O sea, dije, es, ese nivel de producción, yo pensé que el juego iba a durar 4 horas con toda la furia. Y la verdad que cuando leí que dura 10 horas y que son un total de como 18 capítulos, dije, se fueron a la goma, zarpado. Así que nada, un juegazo de DS, lo estoy jugando en la 3DS yo, y me encanta, y aguante todo. Eso, Japón, Capcom cuando estaba bien, bien esas cosas. Pero bueno, esos fueron los juegos que jugamos esta semana, y ahora vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para discutir. Y acá en el Rapid Fire tenemos algunas noticias para discutir brevemente, más bien para mencionar. La primera dice, Maxi. Sí, Sony anuncia una suscripción anual para PlayStation Now que va a estar que está habilitada ya a partir de este diciembre y sale $100 la suscripción anual. Más o menos el costo total de lo que sería la suscripción mensual de PlayStation Now equivaldría a unos 200 y pico de dólares, así que están ofreciendo básicamente a mitad de precio la suscripción a PlayStation Now. La verdad que me sorprende un poco esto, sobre todo porque no tengo mucha idea de qué tan exitoso es este programa. También anunciaron que metieron un par de juegos más también dentro de lo que es el catálogo de PlayStation Now. Están los Lego Harry Potter del año 1 a 4, 5 a 7. El Lego Batman. El Lego The Movie de Video Game. El Injustice. El Batman Arkham Origins y Asylum. No entiendo por qué no está el City, pero ponele. Y el Fear, que está solamente la campaña single player. Ok. Nada, yo creo que el precio... O sea, recordando que los juegos salen plata después de la suscripción, tal vez debería ser más barato, pero... Me parece que ahora no, con el tema de la suscripción justamente lo que hicieron es que vos podés pagar durante un mes determinada cantidad de plata y creo que tenés acceso a todo el catálogo. Creo que lo habían cambiado, la verdad que no estoy seguro. Pero... Bueno, si lo cambiaron no está mal, si no lo cambiaron está para el culo. Eso es todo. Perfecto. Creo que es independiente de PlayStation Plus, ¿no? No necesitas tener Plus. Sí. Para... Sí, es totalmente independiente. Está bien. Bueno, $100, si realmente te da acceso a la librería, entre comillas, entera de... O sea, obviamente que están agregando los juegos a poco, pero digo, si te da acceso a una librería extensa de juegos, todo el catálogo que está disponible ahora. Al año no me parece mal. Hay que ver cómo anda el streaming en el lugar correspondiente. Sí, ese es un tema más que nada de locación, dependiendo de dónde estás vos, sí, que otra cosa. Pero bueno. Pero bueno, nada. Yo creo que para gente yankee este precio tiene sentido. Para padre de familia que quiere, no sé, bancar a que el hijo tenga juegos y no tener que comprarle cada rato y esas cosas. Es un buen price point. No sé. El gran anuncio de Nintendo de esta semana, entre comillas, que se venía rumoreando que iba a haber uno, no sé por dónde, pero bueno, era que Minecraft llega a Wii U el 17 de diciembre. Eso es todo, básicamente. Sí, en realidad los mismos de Nintendo habían dicho, tenemos que un super anuncio para esta semana en Nintendo y qué sé yo, bla bla, y todo el mundo, obviamente, cada vez que Nintendo dice eso, sobre todo Zelda, durante este año, es Metroid. Como... Sí. Claro, Zelda, Metroid, la NX, claro, todo el mundo siempre dice las mismas Wario, tres cosas. Tipo, no, las pelotas. Y no, en realidad no, Minecraft, chicos. Así que ya saben, a hacer cubitos de cosas y a ponerlos y construir cosas en la Wii U. Lo más divertido de todo este asunto es que aparentemente, según leí, no tiene ni soporte para Off TV, o sea, para jugarlo directamente en el Gamepad, ni el Gamepad se utiliza de ninguna forma. Así que no sé si es que. No te duplican la pantalla en el Gamepad, ni tampoco la utilizan para alguna cosa en particular. O sea, no sé, se apagará la pantalla del Gamepad, qué sé yo, no sé. Muy pelotudo, podrían usarlo para el inventario, que sería recontra útil en lo que es el Minecraft. Pero bueno, sí, porque realmente no sé. En Minecraft vos tenés tipo una cosa equipada en la mano a la vez, capaz algo en la otra mano, y tener un acceso directo a todo el equipamiento sería recontra útil. Pero bueno, bla. Así es. Bien, la siguiente noticia dice que el HTC Vive estará disponible comercialmente a partir de abril de 2016. Por supuesto que no dicen precio. El HTC es, recordemos, el VR headset, o sea, el headset de realidad virtual que está trabajando Valve junto con HTC, están trabajando en conjunción, que tiene todo ese sistema de luces locas de láser que te miden dónde estás vos parado y hacen una correlación uno a uno dependiendo de cómo vos te movés con respecto a tu avatar, cómo se mueve en pantalla, y es así como re loco y re mágico. Pero bueno, sabemos que estará disponible a partir de abril, no tenemos la fecha exacta, no tenemos el precio, pero tenemos el primero por ahora. Hay que ver si lo mantiene, porque recordemos que originalmente Valve había dicho que iba a salir en noviembre de este año y después lo terminó pateando para el año que viene. Tentativamente tenemos la primera ventana de salida de uno de estos productos de VR. Vamos a ver cuándo terminan saliendo tanto PlayStation VR como Oculus Rift, del cual tenemos justamente una noticia a continuación. Bien, y la noticia a continuación es que todos los pre-orders de Oculus Rift van a incluir el Eve Valkyrie, lo que sea, nunca supe pronunciarlo en inglés, pero Valkyria, ponele. La cuestión es que eso es un juego que todos sabemos que está relacionado con el Eve Online, está, la gente dice muy bien, los screenshots te lo venden bastante y nada. Me pregunto si te vas a comprar un Oculus Rift o no. No. Muy probablemente se me ocurre pensar que lo que están haciendo es justamente ofreciéndote un producto que me da la impresión de que vende muy bien el concepto de VR dentro de lo que es el aparato. Entonces, ¿qué mejor forma de venderte el Oculus que adosándole básicamente lo que va a ser el caballito de batalla del VR, me da la impresión? Sí, aparte porque es más el orientado a la acción, porque quizás que si hubieran usado el Elite Dangerous no es para todos, por ejemplo. A pesar de que quizás también anda muy bien con eso. Sí, totalmente. Pasa que la ventaja que tenés con el Eve Valkyrie, me da la impresión por lo que vi, es que es más arcadoso. Entonces es como más fácil de entrar, en el sentido de que es más natural el tema de, bueno, aparecen cositas, disparales y mirá para arriba y para todos lados y perdete y vomita. No sé, habrá que ver cómo, de vuelta, con lo mismo que el HTC Vive, cuando tengamos una fecha, cuando tengamos un precio, cuando estén más o menos todo. Cuando lo tengan y Coco, cartas, vamos a jugar a la casa, listo. Claro, cuando estén las cartas sobre la mesa y se puedan empezar a probar y veamos a ver cuál es la respuesta del público, ahí vamos a poder saber qué tan qué tan exitoso o no termina siendo toda esta movida del VR. Sí, tal cual. Pero bueno, la siguiente era tuya. Sí, la siguiente es mía, porque dice que Star Citizen alcanzó los 100 millones de dólares en financiamiento y hay que dejar de tirarle plata a este chabón, que ahora no me sale el nombre cómo se llama, pero basta, o sea, sí, ya está. Si con 100 millones de dólares no les alcanza para hacer lo que teóricamente dijeron que iban a hacer, o sea, no sé. Ya acá estamos entrando en terreno, digamos, de la ridiculez, me parece. Y es más plata porque que lo que salió a hacer el StarCraft 2 original, por ejemplo. No solamente el StarCraft 2 original, sino varios otros juegos. El Metal Gear Solid 5. Todos los juegos que salieron menos que ese. Claro, bueno. El Metal Gear Solid 5. O sea, varios juegos de este año que teóricamente, por lo que conocemos, tenían presupuestos de alrededor de entre 80 y 90 millones de dólares. Ya lo superó este juego. Sí. Y es como, y todavía está en, recién ahora salió un alfa que, según comentó ayer, creo que fue Manuel Galíndez, sí, que al final terminó jugándoselo. Me comentó que salió justo el alfa de, digamos, todo lo que sería el módulo completo de la parte de online de Star Citizen, que lo estuvo jugando un toque, dice que está muy bien y qué sé yo. Pero qué sé yo, no sé, yo todavía tengo mis reservas con respecto a qué es lo que puede pasar. Puede salir todavía, hoy puede salir cualquier cosa. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Se veía bien en el trailer que mostraron en el sí, cosa. Sí, por supuesto, que en el trailer se veía muy bien. Hay que ver después si eso se condice con lo que va a ser la versión final, eventualmente, si es que sale. Indeed. Pero bueno, calendario, para el martes 22 de diciembre tenemos el Hatoful Boyfriend Holiday Star para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Este era el de las palomas, ¿no? El Dating Sim de palomas, sí. Bien. En realidad esta es la secuela, creo. Claro, sí, pero digo la franquicia, es eso. El Minecraft Story Mode para Episodio 4, A Block and a Hard Place, para todo, sale para Windows, Play 3, Play 4, Xbox, Xbox One, iOS, Android, tostadora, etc. Y el Legend of Heroes Trails of Cold Steel para PlayStation 3 y PlayStation Vita, que no sé qué es, pero tiene el nombre más genérico de todos. O sea, sí tenía nombre de JRPG, pero es como demasiado genérico. Y eso que salía... O sea, y eso que está el que se llama Legend of Legacy. Pero este es como... O sea, Legend of Legacy al menos se nota que es un mal inglés. Legend of Heroes es como buen inglés usado para algo bien genérico y cualquiera. Bien. Vamos a cerrar esto e ir a una main quest en la que vamos a hacer la retrospectiva de Sony de este año y tiempos pasados cercanos a este. Como decíamos, vamos a hablar de Sony, que es algo que se está repitiendo mucho últimamente, supongo que eso es parte de la discusión también. Básicamente, como hemos hecho otros años, siempre hacemos una especie de review de la industria y review del año, sobre todo hacia el final del año en cuestión. Este año hemos decidido partirlo en partes y hablar de cada una de las industrias, robar un par de capítulos con eso, y estamos en este caso con la de Sony. Maxi, vos armaste el documento del día de hoy, como sueles hacerlo, por cierto, gracias. Así que no sé si querés liderar la cuestión. Bueno, un poco como a modo de introducción, Sony tuvo un año movido. Sobre todo lo que es el primer semestre, hasta, digamos, podemos decir que el punto de quiebre fue un poco la E3. Si bien mantuvo, digamos, un crecimiento positivo a lo largo del año en cuanto a imagen pública se refiere, tuvo un poco de altibajos en lo que se refiere a software, porque vamos a arrancar por lo que se mantuvo constante a lo largo del año. Tuvo problemas recurrentes con la conectividad de PlayStation Network. Yo puse a lo largo de todo el primer semestre, pero la realidad es que después de lo que fue junio o julio, hubo algunos problemas de ese estilo. Uh-huh. Podemos achacárselo a los típicos problemas de los ataques de DOS y todo ese tipo de cosas. Sí. Que fueron, digamos, y que no fueron específicamente apuntados a Sony, sino que también lo sufrieron Microsoft y otras compañías también. Pero digamos, Sony fue el que más lo sintió, y lo recalco no por un hecho, digamos, aislado que podría estar relacionado con el PlayStation, con el hack que ocurrió en PlayStation 3 cerca de la salida del Portal 2, sino que lo remarco por el hecho de que ahora la red de multiplayer de PlayStation, o sea, todo lo que es la parte de conectividad online y demás, es paga. Entonces es un servicio por el cual vos estás pagando plata, y el hecho de que haya tenido tanto downtime durante el año hace que por lo menos a un par de personas les joda bastante, sobre todo porque están poniendo plata en tu bolsillo. Está bien, uno puede alegar que no es la enormidad de plata, pero es plata que uno está poniendo para pagar un servicio que en muchos casos no cumple con la expectativa que uno querría tener, que es conectarse online y jugar. Sí. Entonces me parece que por ese lado sufrió, digamos, un poco lo que es la marca por probablemente factores externos un poco, pero por otro lado me parece que también hubo una subestimación de parte de la parte de los servidores y demás para poder mantener una infraestructura que banque la demanda natural que puede llegar a tener una consola como es lo exitosa que está haciendo la PlayStation 4 y que además se le sume todo el tema de los ataques online con los DDoS y toda la pelota. Sí. Por otro lado, justamente, curiosamente y contrariamente, las ventas de PlayStation 4 a lo largo del año superaron bastante los estimativos de Sony e incluso superaron las estadísticas de ventas que ellos tienen con respecto a la PlayStation 2 en tiempos similares de estadía en el mercado. Y digamos, superaron las expectativas de Sony a lo largo de todo el año. O sea que la PlayStation 4 vendió excesivamente bien durante todo el año. A pesar de justamente lo que estábamos comentando antes. Y a pesar de no tener una librería de títulos o un catálogo de títulos extremadamente fuerte en lo que va de 2015. Si bien tuvo los grandes juegos multiplataforma, como tuvieron todo el resto de las consolas, inclusive PC. Los juegos exclusivos de Sony, por lo que se destacó primordialmente durante la generación pasada, durante PlayStation 3, es como que están faltando todavía. O sea, no, están viviendo de la promesa de los futuros títulos y no tanto del catálogo que está disponible hoy en día en la PlayStation 4. Sí, yo creo que se puede decir que la gente no quería un water cooler, entonces compraron la Play. Porque nada, mal que mal, el discurso original de Xbox One lo dañó para siempre, digamos. Sí. Y eso hizo que la gente vuelva a confiar en el brand PlayStation de una forma en la que, no es que no lo hacían, pero la Xbox 360 en Estados Unidos se había abierto caminos con su... no era un eslogan, pero básicamente con su marketing de somos americanos, yuppie. Y con eso solo ya le ganaron a la consola PlayStation porque era japonesa, ¿no? Y bueno, era claro, más cara también. Pero, America, fuck yeah. Y tenía el font de Spider-Man 3 que era horrible. Pero, digamos, ahora es como que a la gente dejó de importarle de dónde venía la consola y empezó a importarle la filosofía. Y convengamos que Sony se está vendiendo muy bien, como hemos dicho otras veces, como la que te da lo que vos querés como gamer, ¿no? Pero bueno, eso. Sí. Bien. Continuemos por donde estábamos. Sí, cubrí un poquito lo del principio que dije, bueno, justamente porque como cuando arrancó el año, justo había tenido el problema ese en Navidad, no sé si recordarán ustedes a fin del año pasado, que hubo una semana y pico que estuvo PlayStation Network caído. Xbox también, en Xbox Live había tenido varios problemas de que estaba que sí que no. Uh-huh. Y lo que decidió hacer Sony fue otorgar este PlayStation Plus por 5 días y un cupón de 10% de descuento a todos los usuarios, independientemente de si hubieran tenido problemas o no. Después de eso, al poco tiempo, anunciaban oficialmente el PlayStation Now en Estados Unidos, el lanzamiento, sí. Con el sistema de alquilar por determinada cantidad de tiempo cada juego, que eso después hicieron una especie de revisión de todo este sistema y lo implementaron un par de meses después con el método de suscripción que tiene actualmente, que la verdad, honestamente, no recuerdo ahora si el método de suscripción funcionaba como una especie de Netflix, donde vos pagabas por mes y tenías acceso a todo el catálogo. Se me ocurre que debe funcionar de esa forma. La verdad no me acuerdo. Y no más como... Por eso, la verdad que no me fijé en... Este informe no sería el mejor armado que tenemos hasta ahora, chicos, pero hablamos tanto de Sony durante todo el año que es como, no sé, estamos usando la memoria y listo. Pero, sí, bien. Lo que sí me sorprendió mucho de encontrar fue la noticia que agregué acá, que decía que en un futuro iban a agregar juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 a PlayStation Now. Yo recordaba hasta eso. Hasta el momento... Que lo habían dicho, sí. Pero por eso me sorprendió cuando hace poco me, digamos, reenteré que PlayStation Now era solo de Play 3. Y por eso cuando salió el anuncio de que iba a haber juego de Play 2, que después hablaremos, pensé que iba a ser los PS2 Classics, todos. Pero bueno, claro. No, sigamos con lo que decías. Sí. Así eso. Es, yo pensé que originalmente dentro de este catálogo de PlayStation 2 y de PlayStation 1 iban a incluir, como decías vos recién, los PlayStation Classics, claro. Cosa que terminó no pasando, por lo menos hasta ahora, uh-huh. Y que vamos a charlar un poco más adelante en qué, digamos, evolucionó todo este comentario. Este año fue el vigésimo aniversario de la PlayStation 1, o sea, el vigésimo aniversario de la salida. Por supuesto, hubo muchas promociones, línea de ropa, ofertas, cosas. La PlayStation, esa gris que apareció en eBay por 200 mil millones de dólares. Más o menos. Y la gente se volvía loca, consumismo, yay y todas esas cosas. Como siempre, por supuesto, capitalizando sobre la nostalgia y todo ese tipo de cosas, que creo que también es un poco... una línea que marcó Sony en el 2015, el hecho de vivamos de la nostalgia un toque porque está bueno y la gente nos tira plata. Sí. Porque después a lo largo de cómo, sobre todo en la E3, vamos a ver realmente cómo capitalizaron básicamente sobre esa idea al casi 100%. Y sí. Después de eso anunciaron una alianza con Spotify para crear una aplicación exclusiva de PlayStation 3 y PlayStation 4, donde básicamente puedes streamear música y escuchar música mientras jugás jueguitos. Sí, porque lo de PlayStation Music no estaba yendo muy lejos. No, de hecho, justamente debido a esto, cerraron todo lo que es la parte de PlayStation Music. Uh-huh. Desapareció completamente. Le dieron de baja finalmente al servicio de PlayStation Mobile, que era esa aplicación que tenían los celulares Android, donde podían teóricamente jugar juegos de PlayStation 1, que la gente la hackeó hasta el recarajo y le metía ROMs, le metía ISOs, le metía cualquier cosa. Sí. Y era como... cualquiera, entonces definitivamente le dieron de baja. O sea, también me da la impresión de que Sony a lo largo del año fue como encauzándose un poco más y dejando de lado las cosas que le hacían lastre al pedo, me da la impresión, y es como que se fue enfocando cada vez más en lo que realmente le daba más plata, que es básicamente apuntar y apostar agresivamente a lo que es la marca PlayStation, que es básicamente lo único que sostiene hoy en día a flote a todo Sony, aparentemente. Sí. Yo diría que lo que pasa también es... es como que una consecuencia normal del mundo de analytics en el que vivimos, ¿no? Sí, totalmente. Es como, bueno, mirás los números, es como, esto es relevante, este no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, listo, bueno, achá todos estos, de este mejorale un toque, este déjalo como está, este ponele más publicidad, así vende más, listo. No, es como que hoy en día no es automático, pero es más fácil satisfacer a tus clientes cuando sabes qué es lo que le interesa a la mayoría con números reales, ¿no? Obviamente que los analytics hay que saber hacerlos porque son datos, no son información. Por supuesto. Hay que poner en contexto, hay que hablar con la gente, hay que ver... Y sobre todo hay que interpretarlos. Claro, es un tema, es todo un negocio aparte, hay empresas que lo hacen, se vende aparte ese servicio, es complejo. Seguro que Sony tiene su propia división entera de eso. Pero usando esos números, que hoy en día que todo está conectado se registran solos, es como que podés hacer un servicio mucho más a medida. Y eso garpa. Porque aunque gente como vos y Marcelo, que compran cosas en físico, por ahí no están tan contentos con todo lo que está pasando. La gente que busca por ahí más la conveniencia de lo digital y eso, está consiguiendo un servicio cada vez mejor. A pesar de los pequeños downtimes y eso. En todo lo que son los stores de Sony y bueno, los otros también, la verdad, porque Nintendo mejoró un poco y Xbox fue el precursor, digamos, así que, pero sí. Bueno, nada, la verdad es que Sony, sí, como decías, está achando lo que le sobra y enfocándose en lo que está vendiendo. Eso. Y de ahí llegamos a la E3 del humo, como puse acá. Sí. Porque, como dije antes, justamente Sony se enfocó en capitalizar sobre la nostalgia y entonces agarra y te tira Final Fantasy VII Remake, te tira Shenmue 3, te tira un montón de cosas que básicamente la gente pedía a gritos desde un montón de lugares. Sí. Y, entre comillas, Sony te los dio. Sí, digamos. Entre comillas, muy grandes. Todos sabemos que Shuhei Yoshida votó por Macri porque trajo los 90 antes de las elecciones. pero... Eso es título de programa. Bueno, y nada, es como... Este año igual no fue solo Sony. Los 90 volvieron por todos lados. Porque la E3 empezó con el trailer de Doom, que yo fue como aplausos así... Sí, y, es verdad. Nada, es como, está todo volviendo. Y hasta cierto punto te diría que a pesar de que nos hemos quejado de eso en el cine, nos hemos quejado de eso en los juegos, me parece que es de las mejores cosas que podían pasarle al gaming hoy en día, porque hay muchas franquicias de mierda hoy y hay muchas franquicias sí. muy copadas de antes que se pueden traer y hacer cosas copadas. Pasa que depende de mucho cómo lo encares. O sea, vos tenés la forma cínica de ver las cosas y después tenés la forma un poco más idealista o, entre comillas, copada de ver las cosas. Sí. Entiendo a la gente que celebra y festeja toda la vuelta de los 90, qué sé yo. Y en cierta forma creo que, es como decís vos, revitaliza también un poco la industria porque justamente trae, digamos, esos conceptos clásicos y te da la posibilidad de, digamos, abrir esa caja de los recuerdos, si crees. Sí. Rebuscar un poco por ahí y ver a ver de qué otra forma o de qué forma podés presentar todos esos conceptos y todas esas ideas y esas historias más clásicas a un uh-huh. público nuevo, a la vez de que también llevas en justamente un viaje de nostalgia a la gente que lo jugó en su momento originalmente. Sí. Del otro lado es, están tan faltos de ideas que no tienen mejor cosa que hacer que ir a buscar al baúl de los recuerdos y meter la mano hacia la desesperada y sacar cualquier cosa y lo que venga viene y lo tiramos en la pantalla y aguante, total nos tiran plata en la cara. Sí, la George Lucas le dicen eso. Claro. Sí. Entonces es como que tenés un balance muy fino y no culpo a nadie que se pare de las dos veredas. O sea, yo tranquilamente, hay muchas cosas, sin ir más lejos, yo celebré como el mejor el Ace Combat 7. Y sin embargo, alguien te puede decir, y bueno, pero vuelven a lo clásico, vuelven a exprimir la franquicia, ¿verdad? Y sí, bueno, puede ser, pero no sé, o sea, depende también mucho de cada uno. Por ahí hay momentos donde uno se va a parar de un lado y va a decir, ah, esto es una mierda porque es un cash grab y la gente está buscando que le tires plata en la cara, como muchos dicen que va a terminar pasando con el Final Fantasy VII. Sí. Otros, por ejemplo, con el Doom, vos, que dijiste que le tenés mucha fe, que realmente tenés muchas ganas de que salga bien y que le ves cosas interesantes y que te gustaría realmente probarlo. Sí. Y bueno, entonces tranquilamente, dependiendo de dónde cae cada uno y de cómo le, digamos, cómo le llega lo que están mostrando a cada uno, es como seguramente reacciona. Por supuesto que ellos siempre van a intentar de que la mayor cantidad de gente reaccione de forma positiva, cosa de que les deje la mayor cantidad de plata, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno, nada, nos fuimos de mambo con sí, la tangente. Perdón, es la mierda. Igual sí, la E3 del humo, Final Fantasy VII Remake fue el anuncio que rompió la internet entera y sí. básicamente no tuvo más que las palabras y el coso que decía Remake abajo y la pequeña intro así de Cloud caminando que todo el mundo estaba como ¡Holy shit! Y nada, después el Shenmue 3 que todo el mundo le tiró plata al monitor y no pasó nada. Sí, gente llorando, aplaudiendo. Sí. En Last Guardian mostraron también, ahí de vuelta, gente que se paró, aplaudía, lloraba sí. y todas esas cosas. Y dónde está, nadie sabe, pero no importa. Sí. Vamos a dejarlo ahí. En honor a Diegote, para no hacerlo sufrir más de lo necesario, vamos a dejarlo ahí. Y nada, cosas. E3. La E3, digamos, diría que la ganó Sony, pero me atrevería a decir que la ganó Bethesda, igual que anunció el Fallout 4, sale este año y la gente se volvió del culo. Pero nada, eso. Es que hay un tema con lo que fue la E3 y haciendo una pequeña tangente después retomamos enseguida. Sí. Tenés, como vos dijiste, Bethesda básicamente salió a decir tenemos el juego, sí. está prácticamente listo, sale en 5 meses y hasta ese día nadie sabía nada. Un juego triple A. Y hasta ese día nadie sabía. Bueno, todo el mundo sospechaba, nadie tenía la certeza. El tema era que había habido tantos millones de rumores que ya todo lo que se sabía no era creíble. Porque todos los años el rumor era bien el Fallout 4. Entonces, cuando claro. este año el rumor fue bien el Fallout 4, la gente dijo: sí, sí, sí. Seguro, claro, seguro que viene el Doom nadie y el Final Fantasy VII Remake también. Claro, sí. y además, Shenmue 3, seguro. Pero. claro. Nada, fue el año en que se cumplieron todos los rumores, básicamente, pero no importa. Sí, fue el año donde la E3 se volvió Disney un ratito. Bien. Pero bueno, Ahora sí, continuando con lo que fue el año de Sony, finalmente yo acá puse esto como que la PlayStation Vita oficialmente se convierte en la consola de juegos de nicho, JRPGs críticos y oscuros e indies de Sony. ¿Por qué digo esto? Porque más de una vez Sony repitió públicamente que el soporte oficial de parte de Sony para la PlayStation Vita desapareció, murió por completo. Sí. ¿Y por qué digo el tema de los juegos de nicho y los JRPGs crípticos? Básicamente porque en Japón la PlayStation Vita vende todavía, vende bastante bien. Y la gran mayoría de los juegos que están saliendo hoy para PlayStation 4 también están saliendo con port de Vita. Y muchos de los juegos de PlayStation 4 se están vendiendo mejor en Vita que en PlayStation 4 en Japón. Ojo, muchos que de esos juegos no es comparable, ¿cómo? Pero la 3DS también tiene muchísimos JRPGs en Japón. O sea, sí. Es como que las portátiles en Japón son tanto más relevantes y los JRPGs son tan exitosos allá que es automático en las asociaciones. Como si podés jugar en el subte un juego que dura 7000 horas y vas a ir todos los días en subte al laburo, es como te compras ese juego. O sea, claro. Nada, es lógico, pasa, pero sí. Lo que está pasando también mucho con la PC Vita es que todos estos RPGs y demás que salen en Japón están siendo localizados y están llegando acá. El tema es que como son tan de nicho y tan como para un mercado tan pequeño, que por eso digo que son JRPGs crípticos y juegos de nicho, porque son muy pocas la cantidad de unidades que venden, que por ahí a la compañía le terminan sirviendo, o sea, sacan algún rédito de esto, pero que realmente no empujan a que se vendan consolas. De hecho, hoy en día la PC Vita lo único que hace es mover juegos, nada más. No mueve unidades como sí movió en su momento la PSP, que, dicho sea de paso, y no les obliga, lo hizo más que nada porque era re pelotudo de piratear la PSP. Entonces todo el mundo se compró una porque era fácilmente pirateable, no por otra cosa. Sí. Pero bueno, eso por un lado. Después tenemos el Vote to Play, que apareció de la nada, medio así como por sorpresa, donde los usuarios podían votar qué juego iba a aparecer en PlayStation Plus el día siguiente de una preselección que armaba Sony. Esto apareció, creo que en el PlayStation Plus de septiembre o de octubre, creo, por ahí. Creo que fue antes, agosto, por ahí. Ah, bueno, no me acuerdo exactamente. Sé por que ahí fue en agosto segundo... para el de septiembre, no me acuerdo. Claro. Puede haber sido tranquilamente, sí, porque era justamente de un mes para el otro. Recuerdo que habían dicho que iban a implementar este sistema de acá a futuro. Fue una única vez hasta ahora que pasó, después nunca más. No sé si es que decidieron no hacerlo más porque hubo muy poca participación del público o porque vaya a saber uno por qué. Pero bueno, la cuestión es que este programa, entre comillas, apareció. Salió votado el jueguito de Ubisoft, ese, el independiente del robotito rojo. No me acuerdo cómo se llamaba. El Grow Home. Ese. El Grow Home salió votado y después desapareció y nunca más. Sí, tal cual. Otra de las cosas que también remarcó mucho Sony y que le puso mucho énfasis fue en lo que yo acá puse como exclusividades third party o exclusividades de publishers externos. Dragon Quest Heroes, Street Fighter V, King of Fighters 14, etc. Son muchos juegos. Bueno, ahora se anunció el Ace Combat 7, inclusive también con Namco Bandai. Son muchos juegos que hasta el momento están exclusivamente anunciados para PlayStation 4 y en algunos casos son exclusivos de consola. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Dragon Quest Heroes y en el caso de Street Fighter V también van a salir en PC. De hecho, el Dragon Quest Heroes ya está disponible en PC. Sí. Pero digamos que dentro de lo que es la, entre comillas, guerra de consolas entre Sony y Microsoft, solamente van a estar disponibles en PlayStation 4 estos juegos. La verdad que cuando anunciaron el Street Fighter V fue un poco una sorpresa, porque ya cuando se sabía que Microsoft iba a tener exclusividad temporal del Tomb Raider, la gente estaba medio como, son todos una manga de putos, bla, bla, bla. Y ese mismo, en esa misma E3, que creo que fue esta, ¿sí? No, la anterior, la del año pasado. Sí, es cierto, tal cual. Se anunció esto de que el Street Fighter V iba a ser exclusivo de Play 4 y fue como, epa, onda. Y fue un paso, fue un dedito en el culo para Microsoft, importante, te digo. Sí. Pero nada, es como que Sony está haciendo, su empuje, en vez de por el marketing, como quizás se lo ve a Microsoft, por el lado del PR. Va, habla con los developers y es tipo, ¿cómo podemos hacer para facilitarte poner los juegos en mi consola? Tipo, para ayudarte a sacar juegos en PlayStation. Y podemos convencerte de que sea exclusivo y cosas así. Entonces, están haciéndolo con los indies y lo están haciendo con los third parties AAA y lo están haciendo con todo lo que hay en el medio. Y la verdad que le está funcionando muy bien. Yo creo que no sé cómo funciona a nivel interno, pero es como que Sony históricamente siempre fue la consola hasta la Play 3, no inclusive, digamos. Fue la consola donde era fácil desarrollar y sacar los juegos. La Play 3 fue tan alienígena que pasó a ser la segunda en comparación a la Xbox. Y ahí es donde cayó. Entonces, cuando sacaron la Play 4 de esta arquitectura más común y todo, es como que dijeron, bueno, tenemos que hacer campaña porque la gente no va a venir sola, porque va a ser igual de fácil programar para Xbox One. Entonces, están con eso. Están como queriendo volver a ganar la misma imagen que tenían cuando salió la Play 1, que era una consola fácil de desarrollar, barata de replicar los discos, porque en comparación a un cartucho era muy barato, y era como el lugar donde podías, entre comillas, hacer las cosas más baratas y mejor. Y eso, como productor, como persona que hace videojuegos. Sí, como dato adicional a lo que mencionabas vos del tema de la PlayStation 3, algo que también le jugó muy en contra fue el factor financiero. Recordá que la PlayStation 3 originalmente salió a $600, que es una locura para ese digamos, momento. El install base igual estaba, porque la gente se la compró igual. No todo el mundo al toque. Fue muy gradual el crecimiento igualmente de la PlayStation 3. No todo el mundo al toque, pero afuera de Estados Unidos, en Europa tuvo más éxito que la Xbox. Sí. En Latinoamérica, que es un mercado que no fue muy explorado en ese momento en particular, también, porque nada, el brand PlayStation es más fuerte. Sí. En Japón también, aunque la Wii estaba más presente por ahí. Pero lo que digo es, en el resto del mundo PlayStation es más relevante como brand. Sin embargo, la gente no programaba primero para eso porque era una patada en los huevos. Ahora, sí, en eso sí, tenés razón. Ahora que ya no es así, los tipos tienen que hacerle llegar ese mensaje a la gente y por eso están en campaña, donde antes por ahí lo único que tenían que hacer era decirlo y listo. Pero bueno, yo creo que están tratando de retomar esa imagen, como decía, de la Play 1, de acá es donde están los juegos cool, acá es donde vos como desarrollador puedes poner tu contenido y va a llegarle a todo el mundo y vos como jugador puedes acceder a todo. Y me parece que lo están logrando bastante bien en cómo se comunican y a nivel negocios están haciendo buenos negocios. El tema es que como nueva consola le está pasando lo mismo que a la Xbox, porque es la verdad, de que todavía no hay muchos juegos consolidados, porque la gente tiene que desarrollar de cero, y no lo tenían previamente armados y lo sacan cuando salió la consola. Tenían que empezar a desarrollar cuando salió la consola, cuando se supo, cuando Sony empezó a acercarse a ellos, que no fue tanto tiempo antes, no fue mucha anticipación, pero bueno. Sí, otra de las cosas también que existieron y que, digamos, marcan también, digamos, lo que es un poco el cambio en el mercado y desde lo que son las compañías, te marca también un poco el cambio de estrategia. Lo que históricamente fue la, entre comillas, casa de Call of Duty durante la generación pasada, que fue la Xbox 360, a principio de esta generación se fue para otro lado. O sea, el hecho de que Sony haya conseguido la exclusividad que durante años tuvo la Xbox 360 con el tema de los DLCs primero en X consola durante 30 días, los map packs y todo ese tipo de cosas que históricamente fueron exclusivos durante determinado tiempo para Xbox 360, hoy está pasando eso mismo en PlayStation 4 y eso te denota que, digamos, el foco de lo que es la industria en general está cambiando hacia lo que es Sony. Mismo también todo la cantidad de bundles y de ofertas que están ofreciendo de juegos de third parties junto con la consola. Sí. Recordemos la del Destiny que salió el año pasado. También hubo una con el Assassin's Creed Syndicate, si no me equivoco, este año. O sea, son promociones que están empujando muy agresivamente a intentar asociar juegos multiplataformas con con una consola en particular, como es el caso, por ejemplo, en este de la PlayStation 4, que en su momento había sido la Xbox 360. Así que por ese lado también se nota no un cambio de parte de Sony, pero sí se nota un cambio de parte de la industria para con Sony. Sí. El hecho de que se estén destacando como los más dominantes hasta ahora de lo que es la generación, hace que, bueno, todo el mundo le apunte más a esa consola, porque por supuesto, más consolas vendidas, más posibilidad de vender tu software tenés. Ojo, y también, aunque por ahí no lo tenemos acá como ítem, algo muy importante es cómo Sony, como decía, además de estar hablando con los developers y con los usuarios, está hablando con la prensa y haciendo eventos todo el tiempo. Ya lo mencioné un par de veces antes cuando estábamos hablando de otra cosa, pero es como que no paramos de hablar de Sony este año. Sí. Casi todos los capítulos había noticias de Sony. Hubo un par de capítulos donde literalmente no había noticias, porque era época de no noticias en Estados Unidos. Tipo, la semana de Black Friday, la única noticia que hay ofertas en general. Y esa semana tuvimos noticias de Sony. Realmente, los tipos están comunicando todo lo que hacen. No digo que estén laburando más que otros. Estoy diciendo que están manteniéndose relevantes. Y solo por tratar de hacer eso un poco, es como que ya la prensa se pone en modo de ir y preguntarle, ¿no? Es como, te haces la imagen, sí, además, y no te echas a dormir, sino que seguís laburando. Pero es como, claro, está esa cosa de todo el tiempo mover información. Sí, además el hecho de la constancia de estar todo el tiempo presente en algún titular dentro de cualquier sitio de internet que se refiera a industria de videojuegos y demás, hace que te mantengas un poco como si fueran el subconsciente de la gente y estés siempre presente en alguna forma. Entonces vos, donde lees PlayStation, donde lees Sony, donde lees Project Morpheus, donde lees PlayStation Network o lees algún anuncio, es como que estás todo el tiempo presente y todo el tiempo lo tenés presente de alguna forma en la cabeza, y eso hace, digamos, que la marca, o que, digamos, lo que es el brand PlayStation se mantenga mucho más vivo en lo que es la mente del público, y eso también ayuda un montón a la hora de que vos tenés que promocionar y demás. Y por ejemplo, un X le pregunta a alguien, che, las consolas, qué sé yo, de las nuevas, y la PlayStation 4, obviamente. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar presente y de ver que todo el tiempo están haciendo cosas, o que están diciendo que están haciendo cosas, hace que sea más fácil de recomendar. Sí, tal cual. Es como, nada, realmente es un tema de imagen, 100%. Es como, vos pensás una empresa que hace juegos y Sony es la primera que salta. Nintendo, cuando falleció Iwata, estuvieron como en un silencio radial bastante largo y me parece que bajaron un poco porque venían bien con las Nintendo Directs, se estaban manteniendo muy relevantes. Y me parece que por suerte se mantuvieron relevantes en todos los rumores y cosas que hay de la NX y todo eso, porque hay como un misterio importante ahí dando vueltas, y con las patentes que hicieron y eso. Pero realmente es como que ese silencio radial me parece que los dañó un poco y los bajó a nivel donde estaban en la escala, ¿no? De presencia en multimedia y todo eso. Digo, en los medios y de comunicación y de sociales. Pero es como que Sony siempre está ahí, y eso fue lo que los mantuvo siempre adelante en esta generación hasta ahora, me parece. Eso. Después de en la Paris Games Week, que fue después de la Gamescom, porque la Gamescom no estuvo presente en capacidad, digamos, entre comillas, oficial Sony. Si bien estuvo presente con títulos y demás, no hubo una conferencia como sí tiene todos los años. Como si había tenido en años anteriores. En la Paris Games Week, que fue cerca de noviembre, a fines de octubre, presentaron finalmente lo que sería el modelo de consumidor del Project Morpheus, que terminó denominándose PlayStation VR. Y ahí fue donde empezó el primer empuje hacia lo que va a terminar siendo la PlayStation Experience. Pero ahí fue donde, digamos, empezaron a buscar la forma de cómo hacer para marketinear esto y que se entienda lo que está pasando. Sí. Porque fue ahí en el Paris Games Week, en la, ¿cómo se llama esto?, en la keynote, que mostraron el tráiler ese con los chaboncitos con el visor transparente haciendo cara de pelotudos y eso, que no, por supuesto, a mí personalmente no me transmitió nada, simplemente este pelotudo está haciendo caras como que está viendo cosas que en realidad no está viendo. Yo insisto que la idea se comunica aunque no pueda mostrarte la experiencia. O sea, es como... Es una cuestión de asociación directa de... El chabón mira para la izquierda y la cámara mira para la izquierda. Podría haber estado mejor editado, pero creo que... O sea, creo que si fuera un picture in picture y ves al chabón abajo y el video feed arriba... Sería mejor. Como lo hacen los Let's Players. Es más claro, como creíble y copado. Pero nada. De hecho, una feature que tiene muy buena el Morpheus VR, PlayStation VR, es que en la tele te muestra un feed de video único. Que no lo hace así el Oculus por ahora, al menos, hasta que alguien lo programe, porque es abierto y alguien lo va a hacer. Pero está bueno para los espectadores, ¿no? En cosas estilo. Estilo de los gameplays de Wii U, que a veces tienen como un modo medio de espectador, ¿no? Que está bueno para que alguien vea lo que estás haciendo mientras. Entonces, esa es una buena forma de mostrarlo. Tienen que ver cómo hacerlo en trailers, pero sí. Sí, y cómo venderlo efectivamente por ahí a el público masivo. Otra de las cosas también importantes que salió de la Paris Games Week fue la reducción de precio de la PlayStation 4 a $300 de forma oficial. Esto había salido originalmente del Tokyo Game Show. En el Tokyo Game Show Sony había anunciado que iba a haber un descuento para Japón que iba a comenzar en octubre. Y en el Paris Games Week se terminó anunciando que finalmente ese descuento se iba a aplicar también en Occidente y al resto del mundo, donde también se iba a aplicar sobre determinados bundles que vienen, iban a venir, por ejemplo, el bundle del Uncharted, que viene el Uncharted Collection con el PlayStation 4, y determinados otros bundles que iban a estar disponibles a lo largo de fin de año, Black Friday y Navidad, etcétera. Esto, por supuesto, lo que hizo fue revitalizar muchísimo las ventas de parte de Sony. Porque si bien no venían mal en ventas, es como que Microsoft, con lo que comentamos la vez anterior que hablamos sobre Microsoft, empezó a tomar una medidas bastante más agresivas, no solamente con respecto al precio, sino también con juegos, con marketing y demás. Sí. O sea, empezó a dar vuelta un poco la historia. Sí, entonces, y la retrocompatibilidad, un par de palos. Claro, exactamente. Sí. Y es como que eso medio que... No te digo que obligó a la mano de Sony, pero le metió un poco más de presión. Entonces... Esto fue como una especie de segundo aire que recibió la consola, y esto hizo, por supuesto, que explotara absolutamente por todos lados. De hecho, fue récord de ventas en Black Friday, fue desde que bajaron el precio que no paró de vender una cantidad estúpida de unidades. Es como, o sea, realmente le vino muy bien haber hecho el price drop en el momento que lo hizo, porque recordemos que nos estamos acercando al tercer año de la consola, o el segundo. Es el segundo, ¿no? 2013, 2015, dos años. Nos estamos acercando al segundo año de vida de la consola, y es como, bueno, ya que ya tiene un primer alivio, que se debe, por supuesto, a la evolución natural de los materiales con los que se fabrica, toda la bola de reducción de costos y eso. Sí. Y también con un poco de estrategia, ¿no? A la hora de posicionar la consola. Por otro lado, también Sony anunció algo que, si bien no es una cosa así como que digas, ¡oh, qué barbaridad!, pero es algo que creo que le suma, digamos, a lo que es la experiencia de la navegación, sobre todo de lo que es el PlayStation Store, que me parece que tendrían que laburarlo un poco más, porque si bien es navegable, me parece que es bastante un dolor de huevos navegarlo. Estoy hablando de lo que es el servicio de wishlist o la lista de deseos, que alguien o de favoritos sería, que vos le podés poner que este juego te lo querés comprar, le das con un botoncito y te lo guardan en una lista aparte donde vos lo tenés reservado ahí por el día que lo quieras comprar. Por ahora está disponible solamente en el store del sitio web. Sí. La idea, se me ocurre, que es que en algún momento eso se traslade a la aplicación de PlayStation Network, a la aplicación del PlayStation Store en la PlayStation 4. Junto con también una serie de features que se filtraron en su momento. Recordarán la lista esa que figuraba del tema de las carpetas y todo ese tipo de cosas. Sí. Las cuales yo acá no lo listé, pero hay que recordar que salió un update o dos este año. Dos firmware updates importantes de PlayStation 4 que trajeron bastantes funcionalidades, como por ejemplo el tema de las comunidades, los calendarios, los eventos dentro de lo que es la PlayStation 4. Sí, cosas que todavía no usé para nada, cosas. Pero sí. Claro, sí, no, todavía yo no he visto que se utilicen demasiado, pero digamos, todo ese tipo de cosas hacen también que, digamos, la comunidad se mantenga más enganchada y más... activa y... Activa dentro de lo que es el ecosistema. Está buena de Sony, la idea, ¿no? Para encontrar gente con quien jugar, porque uno no siempre congenia con la gente, sí, con los amigos directos y esas cosas. Y pues como... está realmente bueno. Es la parte de comunidad de Steam. Agarraron y dijeron, che, ¿qué hace Steam? Esto. Y además tiene un player de música. Y además esto, bueno, hace eso. Digo, y le pusieron a Spotify, le pusieron a la comunidad, le pusieron al calendario. Es lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, nada. Sí, otra de las cosas que esto, la verdad que no lo charlamos en su momento. Y de hecho me sorprendió encontrarlo porque... La verdad que en el momento en que se lo anunció no lo vi por ninguna parte reportado. Uh-huh. Capaz fue por un tema de que justo salió en la vorágine de lo que fue la Paris Games Week, justamente, que estoy leyendo ahora en el artículo. Sí. La PlayStation League, la PlayStation Plus League, que es una suerte de plataforma de eSports que va a tener... O que tiene 9 juegos por ahora, que incluyen Battlefield Hardline, Rocket League, Ultra Street Fighter 4, FIFA 16, Project Cars, Drive Club y Mortal Kombat X, Trials Fusion y PES 2016. Aparentemente lo que van a hacer con esta plataforma es tener torneos sponsorizados oficialmente por Sony a través de PlayStation 4. Uh-huh. Aparentemente esto va a estar regularizado por temporadas, que va a tener divisiones con oponentes de niveles similares. Y aparentemente se va a armar como una especie de torneo dentro de cada uno de estos juegos, donde van a tener las típicas llaves y demás. No sé cuáles serán los premios, si es que va a haber algún premio al respecto o no de esto, si simplemente son torneos para que la gente juegue y bla, y somos todos ganadores. Pero bueno, la cuestión es que está armando una especie de, como si fuera... sección de eSports, podríamos llamarlo. Sí, una división, una... Claro, una división de eSports interna de Sony, cosa que también están empezando a hacer otras empresas. Sin ir más lejos y no desviándome demasiado del tema, EA anunció su propia sección de eSports dentro de lo que es Electronic Arts, con Peter Moore a la cabeza. Y recuerdo también que había habido otra empresa que también se iba a meter dentro de lo que es los eSports, otro publisher. Uh-huh. Creo que era Activision, si no me equivoco, con la de Call of Duty y demás, pero la verdad que no estoy seguro, así que no voy a hablar al pedo. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente esto es algo que ya está funcionando, porque dice que iba a empezar a correr a partir del 2 de noviembre, así que ya hay torneos en forma oficial, entre comillas, sí, que se están llevando a cabo a través de PlayStation 4. Y no sé, la verdad que... ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves vos al todo el tema este de los eSports? Porque es algo con nosotros no estamos muy conectados realmente, pero que es algo que sin dudas tiene un montón de relevancia en la industria hoy en día, por todas las noticias que leemos. Difícil opinar sin irse por las ramas hablando de qué onda los eSports, que lo hemos hablado hace un tiempo, quizás tendríamos que volver a abordarlo pronto. Pero sí. Lo que a mí me pasa un poco con los eSports es que, a diferencia de los deportes normales, o quizás es exactamente como los deportes normales ahora que lo pienso, primero se establece un juego y después la gente decide si es suficientemente competitivo o no como para considerarlo un eSport. Entonces es medio forzado cuando una empresa trata de empujar un juego como eSport. Si la división de PlayStation agarra y sigue a la comunidad y escucha lo que la comunidad quiere y se basa en eso para armar los torneos, yo creo que va a estar bueno. Si lo que hace es recibir platitos de los publishers y organizar torneos con los publishers, por ahí sea una pelotudez. Porque, no sé, cuando mostraron el Evolve por primera vez y había unos narradores diciendo porque está tratando de cazar el monstruo, está usando no sé qué arma, qué sé yo, y nadie sabía qué carajo trataba el juego todavía, entonces era estúpido. Es como que todo el mundo quedó como idiota, la gente de Turtle Rock era, no sé. Sí, Turtle Rock y 2K. Sí, 2K. Quedaron para el culo y fue cualquiera, y el juego no es un eSport hoy en día. Entonces es como... No. Me parece que si Sony lo hace bien enfocado a la comunidad, que de nuevo es lo que suele estar haciendo, así que supongo que va por ese lado, y recibe pedidos de che, estaría bueno un torneo de tal cosa, y lo evalúa y lo hace, me parece que puede ser una movida interesante y copada, porque está bueno, no es como darle más poder a la comunidad. pero si lo hace desde el lado de los negocios, es mucho más probable que la termine cagando. A menos que tengan realmente buenas buena data dura de qué juegos la pegan y qué juegos no, como eSport. Fuera de lo que es esto en particular, el juego este que quieren hacer con VR de robots, que no me sale el nombre, el 100 Foot Robot Golf. No, ese no. El de El Gears. El de, sí, ¿no? ¿Se llamaba así? Creo que se llamaba Gears o algo no así. No sé, el de Riggs. Riggs, ese. Que era de la empresa esta que hizo el coso. Guerrilla, pero es Guerrilla. Este Guerrilla Cambridge, no es el Guerrilla Posta que está desarrollando el Zero Dawn. Bien, pero bueno, ese juego, por ejemplo, se está vendiendo como eSport y tiene mecánicas de juego deportivo, pero se tiene que probar primero. Tiene que probar que es un juego digno de ser considerado un, entre comillas, eSport y tener una comunidad desarrollada al respecto. Pero bueno, por eso digo, que exista una división de eso y que incentive eso y que siga a las comunidades y lo lleve a cabo, me parece bien, me parece como es profitable, redituable. Me parece redituable, me parece copado para la gente que le gusta eso, aunque quizás estoy un poco afuera. Pero digamos, espero que no traten de venderte algo que no es un forzarlo. Claro, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, bien. Bueno, y por último tenemos los dos últimos ítems de lo que pasó durante el año, que estamos ya cerca de lo que fue el final. Uh-huh. La primera es la emulación de PlayStation 2 en PlayStation 4, lo que habíamos charlado al principio. Sí, que quiero aclarar que en el otro capítulo hablamos de, o sea, yo mencioné que probablemente si salían los demás después, como que si salían los demás juegos de PlayStation 2, probablemente te dieran los que tenés en PS2 Classics, en los Classics, en la Play 3, pero no es el caso porque estos juegos están siendo retocados un poco y están poniéndolos en 1080 y un par de boludeces y están... Decían todo el mundo, les están habilitando el streaming, qué sé yo, es tipo, cualquier cosa que corra en la Play 4 es streameable, así que eso es pelotudo. Lo que están haciendo es que corren 1080 y no sé si arreglando algún bug. Entonces, no son PS2 Classics normales, están porteados a Play 4 hasta cierto punto, o por lo menos retocados para que la emulación los corra full screen. Sí, es una emulación más custom, no es una emulación directa. Claro, digamos. Es un ROM toqueteado mínimamente. Así que por eso se están vendiendo distintos. Me pareció una mala decisión personalmente no directamente habilitar el store de PS1 y PS2 Classics, sabiendo que los van a poner en PlayStation Now, que era lo que hablamos al principio. Tiene sentido a nivel negocio. Sigo estando en desacuerdo, porque técnicamente te da la consola para emular directamente. ¿Para qué vas a gastar servidores que podrías dejar dedicados a juego de Play 3 en tu servicio PlayStation Now en sostener catálogo de cosas que podés directamente vender y claro, que la gente sea feliz? No sé, como no tiene sentido para mí, ninguno. Pero bueno, o sea, dicho eso, los juegos que retocaron para que salgan y eso, se veían bien. Y quizás sean buenos productos, o sea, yo no tengo tantos PS2 Classics, entonces no sé si me jodería tanto comprar alguno en Play 4, personalmente. Si sos una persona que tiene una galería importante en Play 3, por ahí te da un poco por las pelotas. Y probablemente sí. Ojalá que sea más forward compatible que cuando salga una Play 5 o cuando salga algún servicio de PlayStation en PC o lo que mierda sea, sea más cross la cosa, porque es como que están repitiendo los errores de cuando habían hecho la... el PlayStation Mobile, que no era el mismo store que el PlayStation normal, el PSN, y eso era una mierda, porque yo tenía un par de juegos de Play 1 que si hubiera tenido el PlayStation Mobile me hubiera gustado poder podrías haberlo jugado, claro, sin comprarlos de nuevo. Pero bueno, no sé, temas aparte, me gustaría que integren todos sus servicios en uno solo y tengan un PlayStation Network y listo, te compras la licencia de juego y lo jugás en todos los devices que lo corran. Y si no lo corre, no lo corre. Pero cuando... si mañana lo corre, lo tenés. ¿Me entendés? Claro. Me parece que sería mejor eso. Pero bueno. Esa es opinión personal. Sí, eso habrá que ver cómo lo solucionan, si es que buscan solucionarlo de alguna forma o si siguen con el este modelo, este esquema de negocios que están planteando a partir de ahora. Habrá que ver. Y por último, tenemos lo que pasó hace una semana, de hecho. Sí. Que fue la PlayStation Experience. Algo que, digamos, no vamos a tratarla en detalle porque ya lo hicimos justamente la semana pasada. Pero algo que cabe destacar, que me parece que no lo hicimos o lo hicimos muy por arriba, fue que, en líneas generales, lo que fue la keynote del PlayStation Experience estuvo muy, muy, muy enfocado a lo que fue PlayStation VR. Y hubo un empuje muy grande a todo lo que es el VR, que aparentemente es lo que se viene. Y, digamos, lo que fue el segmento de VR, si bien Sony lo tuvo presente a lo largo del año en varias de sus keynotes, nunca fue el segmento principal como sí lo fue, o como sí me dio la impresión a mí que lo fuera, en la PlayStation Experience. Fue algo donde se dedicó bastante tiempo, de hecho, no sé si no fue casi la mitad, te diría, de la conferencia, con un poco de relleno delante y atrás. Es como que tuvieron una sección importante en el medio y después tuvieron juegos que tenían componentes VR también. Pero claro, pasa que también eso es muy engañoso y fue muy inteligente de parte de ellos, porque no todos los juegos que anunciaron dentro de lo que fue el segmento de PlayStation VR son exclusivos de PlayStation VR. No, hay muchos que son juegos de PS4 con componentes VR. No, y puede ser que haya un juego que tenga soporte para VR y puedes jugarlo normal, claro, o VR. Pero por eso, nada, quizás tienen que mejorar un poco la comunicación para que esas ambigüedades sean más fáciles de discernir, porque la verdad que es un poco confuso hasta cierto punto. Sí. Pero me parece que están poniéndose atrás de la tecnología mucho más de lo que hicieron en su momento con los juegos 3D y esas cosas que murieron para siempre. Sí. No vi mucho énfasis en el uso de Move para interactuar en esos juegos, a pesar de que te da un soporte importante de traqueo, de movimiento, y eso anda muy bien el Move. Yo lo tuve en un momento, me di cuenta que ningún juego en la vida lo iba a soportar nunca más, y se lo vendí a un amigo que para que la novia juegue a Just Dance. Y nada, la verdad es que me parece que, no sé si, o sea, me parece que está bien que no se enfoquen mucho en eso, porque saben que control de movimiento es mal visto hoy en día, pero es como que me parece que podrían buscar una forma de promocionártelo como es una forma interesante de interactuar, porque lo es. O sea, si solo tenés VR y jugás con el control, quizás tu experiencia no es tan completa en algunos tipos de juegos. En otras cosas, es que perfecto, me parece que la forma, me parece un poco más, entre comillas, correcta de poder encarar una nueva venta, si querés, de PlayStation Move sería no como un control, sí como un periférico de VR. Claro, porque sí, creo que, digamos, sería la forma más correcta, o sea, mutarlo, de transformarlo de un motion control a un adicional copado para el PlayStation VR, que te, entre comillas, beneficia porque te da más inmersión al hecho de que vos puedes agarrar las cosas, maniobrar tus manos. Quizá lo que podrían hacer es diseñar un nuevo control un poco más visualmente copado para con el headset, ¿no? Como que maché más el branding de lo que es el PlayStation VR. Un poco más volado, como los del Oculus, viste, que tienen como esa manijita medio sí, loca. Sí, el anillo loco ese, místico. Y así, con un look más modernoso, y decir, esto se puede jugar con esto, o con el... Es 100% compatible con el coso. Y es como, ah, mirá, son retrocompatibles, copados. Y es como, la percepción es otra totalmente, ¿me entendés? A nivel mensaje sí, para el público, me parece que sería mejor. Pero bueno, nada, hay que ver qué pasa con eso. Yo creo que le están poniendo más fe que lo que le pusieron en su momento al Move, lo que le pusieron al 3D y a otras cosas que fueron promesas medio vacías de Sony en el pasado. Así que con suerte cumplirán y será algo relevante en el brand PlayStation. Bueno, y eso fue básicamente el año de Sony. Sí. Hubo cosas copadas, hubo momentos raros, hubo momentos donde básicamente te tiraron toda tu niñez en la cara. Sí. Y se aprovecharon de ello. Yo creo que como conclusión, digamos, la empresa Sony está haciendo todo muy bien. Todavía no están los juegos para soportar la plataforma. Hoy la plataforma sigue siendo una promesa que parece que va a cumplirse, sí, y que va bien encaminada a ello, y que sigue siendo de las consolas actuales la mejor, en mi opinión. O sea, a nivel hardware, a nivel software, es una muy buena consola. Pero, ¿dónde están los jueguitos? Claro. Sí. Sí, o sea, recordemos también, durante este año hubo un par de cosas. Sí. Estuvo Bloodborne, estuvo The Order, que bueno, pero estuvo. Sí. Para malo o para bien. Sí, digo, hubo ports de los últimos juegos de Play 3 para la gente que quizás migró antes. O sea, la gente que vendió la Play 3 y se compró la Play 4, quizás no había tenido el Dark Souls 2 y lo puede comprar ahora. Sí, o mismo gente también que, por ejemplo, como se supo el año pasado, casi el 50% de la gente que está comprando PlayStation 4 viene de la Xbox 360, sí, o sea, no tuvo una Play 3. Uh-huh. De ahí que la gran mayoría de los remasters de PlayStation 3 sean casi todas las exclusivas. Sí, sí. Pero por eso, yo creo que hay más valor de lo que se ve en esos ports. Hay mucha gente que lo seguro, putea. Seguro, seguro. Y es como, mira, man, al principio de cada generación siempre hay ports de la anterior, y o versiones que mejores, aunque quizás no son ports, quizás son el mismo juego desarrollado para la otra consola mejor. Pero es como que hay gente que eso le aporta valor real. Quizás vos no, porque tenés las dos, esa persona sí, listo. Digo, tiene sentido comercial, digamos. Sí. Pero bueno, nada, es como, para mí sigue siendo, como decía, la mejor consola a nivel prestaciones, pero sigue siendo una promesa a futuro. No sé. Sí, yo para cerrar, creo que el 2015 de Sony fue bueno, pero me parece que tiene que, no digo replantearse muchas cosas, pero tiene que empezar a pensar en el futuro un poco más inmediato. Porque yo creo que este voto de confianza que le está dando la gente, que le dio esta gente, que le dio el público durante los primeros dos años con la promesa de los juegos que van a venir, no sé qué tanto más se puede sostener a lo largo del tiempo. Entonces, si realmente los juegos no empiezan a caer y no empiezan a llegar y no empieza a tener un catálogo expandido con cosas originales, con cosas novedosas y demás. Si bien tenés el mundo indie, la gente en realidad lo que buscan son los grandes tanques, los juegos potentes, los juegos de guerrilla, sí, los juegos de Naughty Dog, los juegos de Santa Mónica. O sea, busca los íconos de Sony y de PlayStation que fueron en la época de Play 3 y en la época de Play 2. Y es como, eso está faltando todavía. O sea, no sé qué tanta cuerda tiene Sony como para seguir tirando y que la gente siga comiendo. Sí. Me parece que se va a tener que empezar a enfocar bastante más en eso. ¿De qué forma? No lo sé, porque los juegos, como ya sabemos, llevan mucho tiempo de desarrollo, y sobre todo en esta época donde los presupuestos son siderales y la cantidad de desarrolladores que se necesitan también son siderales. Es como que todo se explotó para arriba en una cantidad absurda de recursos y de plata, y todo eso requiere una absurda cantidad de tiempo también. Es como que, bueno, pero en algún momento tenés que entregar el producto y tenés que entregar el material. Y me parece que se está acercando muy rápido la hora de eso, y no creo que se pueda extender mucho más allá de 2016 para Sony. Sí, no, el 2016 es el año donde Sony tiene que deliver the goods. Así, tipo, sí, tal cual. Larga los jueguitos, loco. Igual cabe destacar que, aunque quizás no exclusivos necesariamente, muchos third party fuertes van a salir en PlayStation 4 el año que viene. También sí, en Xbox One y en PC. Pero es como que el año que viene va a haber juegos para todos, en todas las consolas. Sí, este año también una cantidad absurda de juegos. Sí, pero no, puntualmente hablando de Sony. Recién a fin de año se concretaron algunas cosas importantes, como el Fallout 4 y eso. Pero digamos, el año que viene tenés el Doom, tenés ¿qué más? Bueno, eventualmente, mucho más tarde, va a llegar el Tomb Raider, que ya salió en Xbox, pero en Play todavía no. Sí. Tomb Raider, Deus Ex, XCOM. Sí, el XCOM no, porque PC, pero... Bueno, es PC exclusivo, sí, es verdad. Pero sí, Deus Ex, Tomb Raider... Todos los que se pasaron, que había un montón que iban a salir ahora en diciembre y noviembre y de golpe salen todos en febrero, sí. Marzo, todos esos. Mirror's Edge. Sí, el No Man's Sky. Nada, 2016 es el nuevo 2015, que es el nuevo 2014, ya lo sabemos. Sí. Así que, nada. Eso, 2016 será o no el año en el que la Play 4 se justificará. 2015 es el año en el que se descubrió el verdadero potencial de la Play 3, Maxi. Yo descubrí que podía jugar todos los Metal Gears en ella y por ende es mejor consola que la Play 4. Sin embargo, se me rompió, así que no hay mucho que pueda hacer. Eso, no, su potencial fue tanto que decidió romperse. No soportó su propia presión y colapsó bajo su propio peso. La de Mati también estaba medio cabeceando ahí. Por suerte sobrevivió, parece. Pero... Bien. Nada, tengo que ir a patearle la puerta y decirle... Juega al Metal Gear, así grabamos el siguiente podcast. Pero... Sí. Bien. Bien. Bueno, adelante. Sí, eso ha sido todo por lo que es Sony y toda la bola. Eso, vamos a pasar al Special Mood, donde recomendaremos algo y después nos iremos a tomar la merienda y jugar jueguitos. Bueno, y acá en el Special Move tenemos una recomendación cada uno. Maxi tiene una de nuestro amigo Yatsi, a ver qué onda. Sí, porque como ya saben, Zero Punctuation hace reviews de muy poco tiempo, o sea, son 5 minutos, 6 minutos, donde Yatsi habla a 10.000 kilómetros por hora y hace una review que le busca la quinta pata al gato, le busca el pelo al huevo y todo lo critica y es genial porque yo me cago de risa y es buenísimo. Pero en este caso hizo una review del Star Wars Battlefront y... Es la primera review que yo, una de las primeras pocas reviews que tengo que parar, ponerla en pausa para reírme a carcajadas. Bien. Y después de terminar de reírme a carcajadas y dolerme la panza, te puedo dar tipo play de vuelta para seguir viendo lo que me falta. ¿Qué pasó? ¿Dijo caca? No dijo caca. Es un chiste visual que va acompañado con lo que dice en el audio. Okay. Y es muy boludo, pero no sé, me agarró totalmente desprevenido, no la vi venir y fue 1-2 y cayó knockout Maxi tirado en el piso riéndose. Perfecto. Así que véanlo, también les recomiendo que se vean para atrás, si no lo conocen, Zero Punctuation, véanselo. Ahora también tiene otra nueva serie que se llama Judging by the Cover o Juzgando a través de la tapa. Hace un tiempo. Que hace... Sí, hace ya un tiempo, uh-huh. Donde básicamente hace eso, dice, juzga un juego o una película por lo que es pues, un póster o por el arte promocional o por la tapa del juego y dice cosas totalmente delirantes y que no tienen ningún tipo de sentido, a pesar de que demuestra que conoce un montón de composición de imagen y de iconografía y demás porque es un zarpado de la vida este chabón. Así que véanse eso y véanse esta review. Bien, bueno. Yo por mi parte voy a recomendar una playlist que no estoy seguro de si era lo que quería recomendar, pero es lo que encontré. Que nada, o sea, es recomendable igual. Es la playlist de... No es la playlist, perdón, es un video de Double Fine explicando, haciendo una retrospectiva sobre lo que fue el Psychonauts 1, ahora que el Psychonauts 2 está en su campaña de FIG, que por cierto creo que ya debe estar a punto de tener toda la plata que necesita. Pero nada, es interesante la retrospectiva porque Psychonauts fue el primer juego que hicieron y realmente te cuenta un poco de cómo comenzó la empresa de Double Fine. Si sos fanático de ella o te interesa el desarrollo de juegos o la industria en general, es relevante e interesante. Y algo que es una particularidad bastante loca también es que casi todo el equipo original del Psychonauts sigue laburando en Double Fine y o va a laburar en el Psychonauts 2 desde afuera. Entonces tenés testimonios de todos ellos en este mini documental que están haciendo. Y entonces es como que tenés de primera mano todas las historias que van contando y eso. Claro. Y además tenían grabaciones de esa época, así 4-3 con cámara del año del ojete. Y te muestran en la oficina que era un garage que se caía a pedazos y se inundaba cuando llovía y el inodoro rebalsaba y era cualquiera todo. Así que nada, está bueno. Por ahora salieron 3 capítulos, no sé cuántos van a ser, la verdad no vi el tercero, así que quizás el tercero es el último, quizás haya un cuarto, quizás sigan sacando hasta que se termine la campaña de Fig, que supongo que sería una estrategia válida. Pero nada, es una linda retrospectiva sobre el juego y si lo jugaste y te gustó, nada, es copado ver cómo lo hicieron y eso. Así que esa es mi recomendación del día de la fecha. Contale, Maxi, a la gente cómo pueden seguirnos en diversos medios multimediales locos. Muy bien, pueden, por ejemplo, entrar a iTunes, pueden buscar Spreadshot News todo junto, sin espacios, sin comillas tampoco, y ahí les va a aparecer el listado de nuestros podcasts, donde le pueden dar que el botoncito a suscribirse, y todos los jueves automáticamente estará disponible en su dispositivo más táctil de preferencia. También, si se copan, si les cabe la onda, y si son así como super copados y buena onda, nos pueden poner estrellitas así de recomendación en la review, y eso también nos ayuda a posicionarnos mejor en los rankings de podcast y puede hacer que alguien que esté buscando un podcast de videojuegos y esas cosas nos encuentre a nosotros y nos empiece a escuchar de pura casualidad, lo cual nos ayudaría porque nos da un oyente nuevo y así esparcimos la alegría spreadshotista. En su defecto, para la gente que no tiene dispositivos manzanátiles, puede entrar a spreadshotnews.com/podcast, copiarse ese link que es el feed de nuestra página y ponerlo en cualquier lector de podcast o distribuidor de RSS de su preferencia. En el caso de iVoox, pueden entrar a iVoox.com, también ahí buscan Spreadshot News y les va a aparecer el feed de nuestro podcast, donde lo pueden escuchar directamente desde ahí o inclusive desde una aplicación para celular que creo que tiene disponible iVoox. También pueden pasar por youtube.com/SpreadshotNewsTV, que es nuestro canal de YouTube, donde tenemos la videomagia correspondiente a todas las semanas, que tiene el día martes la parte número 15 de The Wonderful 101, donde Jeremías y Martín luchan contra los controles en una parte muy particular del Wonderful 101, donde estás metido en una especie de laberinto que no ves nada. Y el día jueves tenemos el principio del fin, pregunto yo. Porque la parte número 16 del XCOM Enemy Within empieza como cualquier otra misión de cualquier hijo de vecino y de repente hay un evento que se sucede en una especie de catarata de debacle constante y es como una especie de descarrilamiento en cámara lenta donde uno no puede sacar la vista del mismo. Sí. Lo voy a dejar así en suspenso para que ustedes vayan y lo vean y vean cómo se va desarmando el mundo en cámara lenta frente a sus ojos. Perfecto. Y pasen y también, de vuelta, si les copa lo que estamos haciendo en YouTube, compártanlo, denle like, dejen comentarios o recomiéndenselo también a alguna otra persona que le pueda llegar a interesar. Y por último tenemos la regla de Guybrush, donde nosotros recomendamos todos los juegos que estén por debajo de la línea de los $20 en PC, porque así lo decía el afamado pirata que podía sostener su respiración 10 minutos bajo el agua, ni un minuto más ni un minuto menos. Bien, perfecto. Eso fue todo por el día de la fecha. Ojalá que no se hayan derretido mientras escuchaban esto, porque nada, el sol la verdad que estaría comportándose de formas no muy agradables para con nosotros y podría irse un poquito a la recalcada concha de su madre. Mucha suerte sobreviviendo sí. A la muerte. A la calor. Sí, sí, esa cosa horrible que nos atesta de diciembre y a veces desde septiembre, este año la sacamos barata, hasta más o menos febrero por ahí. Y a veces vuelve en el medio del invierno para decirnos, acá estoy, hijo de puta, y nos mete el dedito en el culo y es la concha de la lora y estaba el calor verano del culo que se acecha sobre nosotros. Esto de vivir en Buenos Aires es medio complicado, chicos, y nada, hay que sobrevivirlo porque es la ciudad donde todos habitamos, no todos, mentira, varios de nosotros habitamos y... Eso, el calor nos destruye y el frío nos reconstruye constantemente. Y sobrevivimos a eso. Estoy divagando un montón porque Maxi se paró y se fue. Y esto es como interesante. Veo así que ahora vuelve. Y no sé, quizás había ido a buscar ventilación para soportar este calor. Quizás se había ido a hablar con su madre. Quizás había ido al baño. No sé, Maxi, en qué estabas, pero... Pero es lo que hay.